Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos al Saga Podcast de esta semana. En esta ocasión está aquí el Graft. A huevo, como siempre, bueno, siempre que puedo. Más bien dicho, ¿no? Está la maldad. Ese soy yo, el más cabrón de todos. Tenemos aquí a la izquierda al Necro. ¡Necro! No vino. No vino el Necro. Necro. A huevo que no vino. Esta edición donde no está el Necro y por lógica tampoco está Madame Toilette, porque no. Ahora hemos descubierto que al final de cuentas es como la novia que siempre viene arrastrada y nosotros creíamos que sí nos quería y nos apreciaba, la huevo, verdad. Que venía a grabar para sacar sus pinches traumas existenciales. Huevo. Pero resulta que ñe. Entonces te va a hacer un podcast sin ñez. A huevo, Ay, no mames, güey. Bueno. ¿Y el doctor Gil no está aquí? No, no está. ¿No está? No, ¿verdad? ¿Tú sí estás? ¿Qué chingón? Yo estoy. Ah, mira, ve nomás. Vine de pinche gorrón a la carnita asada. Y de ahí nos quedamos a grabar. ¡Qué chingón! Hicimos carne asada de día de Sin Necro. Festival Sin Necro. Suena feo porque suena como si fuera muy ad hoc, ¿no? Un podcast 100% necroles. Necroles podcast. Sí, y lo pronto es que, ¿sabes qué? Llevamos como un minuto y medio hablando sobre el necro, güey. Está bien, ¿eh? Está bien. Le extrañamos. Es para ya no extrañarlo después. No, y que conste que no debe tampoco editar el podcast porque ya dijo que si él los edita va a poner ahí un clipcito, ¿no? Ah, no te preocupes, este podcast lo voy a editar yo con mis manitas. Ah, oh, por Dios, después de 5 años. El Necro rompió su récord. Digo, tenía que pasar en algún momento por una vieja o chamba, y pues mira. Fue yo hubiera jurado chamba. Que hubiera sido por vieja, güey. Una me vez estuvo cerca. Hubiera más si hubiera sido por vieja, pero cuando tuvo chance de hacerlo por vieja, llegó. Prefirió venir. Sí, entonces, no la verdad, sí, tengo por así. Por eso una persona anduvo con él. Dijo, ¿iré a coger o a grabar? Bueno, grabaré. Qué horror. Sí. Y yo salí un tema a colación que me gustaría comentar porque además el doctor Gil podría darle un poco de seguimiento. Ah, mira, ve nomás. Que es este movimiento que ha tomado al internet por sorpresa. El Ice Bucket Challenge. Ah, sí. Me da bastante hueva. Déjame te platico, ¿eh? Te soy honesto. Empecé a ver lo que son los memes y todo eso antes de saber realmente qué diablos era el pinche challenge. Ajá. Porque empecé a ver, ¿y eso de qué? Ah, sí, mejor me tiraré esto. Ah, pues quién sabe, güey. ¿De qué hablan? Y cagadamente me enteré en las noticias y nacionales, güey. Sí, porque independientemente de que ahorita vamos a hablar un poco más de en qué consiste, también una parte esencial de esta cuestión es que tiene este elemento de los 6 grados de separación, ¿no? Entonces cada persona que lleva a cabo el reto nomina, o más bien reta a ciertas personas. ¿Pero de qué depende el reto, madre? Hacerlo. A ver, si mal no recuerdo, ya, básicamente trata acerca de crear no solo conciencia, sino también levantar fondos para la investigación acerca del mal de Lou Gehrig. Yep. También conocido como ALS, no me acuerdo muy bien qué significan las siglas. Pero que bueno, es un síndrome degenerativo muy canijo que básicamente pues, deja a la gente sin ningún tipo de control sobre su propio cuerpo, ¿no? Altera estas funciones motoras y básicamente pues quedas como un vegetal. Más o menos. Algo así. Está canija la cosa, ¿no? Entonces, estos canijos que dijeron, bueno, vamos a empezar con este Ice Bucket Challenge, básicamente hicieron esta mecánica, ¿no? Tú donas $5, me parece, a la causa, o te echas un balde de agua con hielos encima. Esa es la mecánica original. Entonces, pues la idea es que de ahí se fue esparciendo y pues la gente pues, se le hacía, yo creo, más fácil y más divertido pues, echarse pues, un cubito, una cubeta con agua helada encima. Aunque por que lo aún así mucha gente lo está donando, y ¿no? Que sin embargo la gente lo está donando. Fíjate, o sea, que hacen el video y donan. Fíjate que aquí está interesante porque, bueno, la idea o la premisa original de esta madre es que fueran $100, de hecho. Ah, o, ya. O te echabas el agua fría o donabas $100. O sea, se hiciera una lanita. Si era un varo. Exacto. Entonces, como lo que dices de la ALS, por las siglas en inglés, que son la esclerosis lateral amiotrófica. Que no es otra cosa más que una enfermedad degenerativa, crónica y degenerativa, que tiene va mucho tiempo y aparte va avanzando cada vez, no tiene cura, ¿sí? Y esta enfermedad empieza siempre de manera más distal, es decir, desde los pies o desde la parte más baja y se va subiendo la enfermedad. Lo que hace básicamente es que va causando parálisis constante, va aumentando, es decir, primero pues, sientes un hormigueo en las piernitas, luego en los pies, luego en los tobillos, las piernas y así, hasta que va ocasionando ciertos grados parálisis, es decir, que vas dejando de caminar, dejas de sentir bien en las piernas, en los brazos y todo esto, y esto va ocasionando pues, un daño severo en tu vida, ¿no? De hecho, estaba viendo aquí que una de las personas más célebres que sufren de este síndrome pues, es Stephen Hawking. Básicamente, el problema de esta enfermedad es que le ocurre a muchas personas, aunque es relativamente rara, ocurre muy, muy seguido, y el problema es que pues, no tiene ninguna cura, y la neta, la calidad de vida que tienen las personas pues se deteriora bien, bien gacho. Sí, está muy cabrón. Pues pierden todo, o sea, ya entonces, no pueden andar. Entonces el reto es que te echas una cubeta de agua con hielos o donas $100. Entonces, ¿por qué pinches Tim Cook se prefirió echar el balde de agua, güey? Mucha gente lo hace, se volvió esto un boom. Obviamente en las redes sociales todo mundo dice, quiere ver o quiere sentir qué es lo que se siente de ayuntar el agua helada. Se supone que la idea del agua helada es que tú puedas sentir más o menos qué es lo que es el tener el ALS. Ajá, porque como es helado, pues te paraliza lo que son parte de los nervios y pues, sientes así incapacidad de movimiento y pues aparte se siente feos. Pues sí. Ese es como que el plan. Pero aún así, como es divertido echarte un chingo de agua helada en la cabeza, pues bueno, mucha gente lo toma así de, yo estoy donando, pero aún así me la echo. Exacto, ¿no? Y precisamente se ha esparcido a todo el pinche mundo. A gente que no es importante, ¿no? O sea, ya también cualquier naco se echa el cubetazo y... Es que es interesante ver a gente famosa o gente guapa o todo esto, pues aventándose sus cubetadas de agua. Y obviamente las pendejadas que suceden de esto, porque por ahí hay una serie de fails, de compilaciones de fails ahí en el YouTube. Hay gente cayéndose o descalabrándose o cayéndose con todo el agua, ¿no? Sí, está muy rudo. Sí. O es tan solo gracioso ver a personajes serios, no sé, por ejemplo, estaba viendo ese día en las noticias, vi al López Dóriga que se la aventó y la cara que hizo y cómo se puso, la neta se fue cagada. Es cotorro, ¿no? Y ves así artistas de este lado, del otro, no me acuerdo si el Barack Obama lo hizo, creo que sí. Creo que ya lo hizo. Sí, ya. Bill Gates, por ahí anda. Tim Cook. ¿Quién chingos es Tim Cook? El jefe de Apple. Ah, ya. Ajá. Ahorita, bueno, obviamente pues ves todos los programas de Teletiza y pues todo el mundo lo anda haciendo. Yo en la mañana vi el de Dominic Cumberbatch. Pobre. Y está muy bueno su video. ¿Por? Porque además le da este girillo de, sí, ya lo hice, y después es como recurrente y la gente lo anda literalmente persiguiendo con baldes de agua helada y el güey está huye todo el video. Le dio un giro cómico y un poquito más elaborado. Está muy divertido. Por ahí lo que le estaba comentando el doctor Gil hace rato, Yoshinori Ono, el productor del Tekken. De Street Fighter, que es más payasito. También lo hizo y retó al director de Tekken, a Katsuhiro Harada. Y el Katsuhiro Harada pues ya le dio un girillo y dijo, ¿saben qué? Pues está cotorro, pero también se me hace muy estúpido. Porque claro, también la campaña no ha estado ajena a la crítica acerca de que es algo un poco estúpido. Es ¿no? que, aparte de que es estúpido, mucha gente se adorna demasiado en estas redes sociales de, no mames, yo soy bien humanitario y mira, estoy donando $10, pero también lo voy a hacer, porque sí, ¿no? Y entonces, pues ese tipo típico boom, ¿no? De las redes sociales, esas mamadas de, ya es tu video de vida, ese que salió también hace tiempo. Los videos de vida. Que todo el mundo así tenía su video de vida y así de, güey, esa mamada. Que igual ya se murió. Ajá. El evento. El movimiento, exacto. ¿Cuál es el video de vida, güey? En mi vida había ido de eso. Es que en el Facebook ahí le bajabas como una aplicacioncita y de tus fotos te armaba rápido como un programa con un algoritmo, te armaba un video con tus fotos y te ponía musiquita y la madre y media. Y entonces todo mundo de, mira mi video de vida. Ajá. Entonces sí estaba así como medio pendejo el asunto, pero fue un boom también. Y también hubo parodias muy cotorras en las que, por ejemplo, creaban un hipotético Facebook de un personaje famoso, de ficción, creo que yo vi uno, creo, de Zelda y de Link, y hacían su video de vida, ¿no? Y eran muy, muy cotorros. Entonces, nah, si no, estuve ajeno a eso, ¿eh? Pues entonces, ahora sí que es un movimiento que están todo el mundo colgando. Y pues bueno, sí está chido que se done a esta, a lo que es esta organización, para que se haga más investigación de para la enfermedad, ¿no? Pero pues nuevamente, ¿no? Hay desperdiciando cuántos miles y millones de litros de agua. Sí. Mientras que en otros países, pues la neta no tiene ni agua potable. Ay, debería alguien hacer una versión de eso en África. Estaría pues es muy cotorro. Cabrón, mucho me temo que no tenemos agua, mucho menos hielo. Pero no hay problema, lo vamos a hacer con sangre de elefante y estiércol de rinoceronte. Chismoso. Es más o menos lo mismo. Eso generaría conciencia. Polémica, nada más. Bueno. Y añé, y luego ya. Claro, y curiosamente se me hace muy raro que este Katsuhiro Harada, que produce Tekken, sea de estas personas centradas que dijo, pues sí, está cotorro, pero saben que yo mejor en mi video lo que les voy a hacer es que les voy a explicar cómo donar dinero. Porque todo el mundo pues compra una bolsa de hielos y saca agua y lo puede hacer aún sin donar. Dice, pero pues yo les voy a dejar claro que no hay excusas para no donar dinero, ¿no? Y se va a su compu y ahí dice, miren, así se dona y todo. Y dices, ¡oh! ¡Ay, pinche Katsuhiro Harada! Está muy cabrón. ¿Cuánto donó? No me acuerdo, pero pues, sí, creo, pero que los 100 dólares. Esos güeyes cagan varo, así que... Bueno, tienen varo. O sea, y pueden vivir holgados. Honestamente, aunque tengan mucho varo, pues con que donen los 100 dólares que indica esto, pues ya. Es mucho más de lo que yo he donado. Sí, no mames. La neta. Yo no voy a donar nada porque pues no, porque me han pagado. Estoy bien pinche jodido. Sí, no me chingues. Exactamente. Yo nomás doné 500 pesos cuando fue lo del terremoto de Japón Pon. Japón Pon Pon. En Japón Pon. Pues ya está, es una lanita. Pues algo fue. No mames, entonces eso ha tomado al pinche internet por sorpresa ahorita, cabrón. Así no. Ay, en 15 días va a haber otra cosa, güey. Que claro, pero eso no significa que no podamos comentarlo. No, así es, y sí es trascendente hasta eso. Sobre todo pues por la poca conciencia, si quieres, o por la estupidez de la gente, que... los convencen de hacer o de dar varo pues, o hacer un movimiento, ¿no? O no menos está haciendo ruido. Ha pegado y ha sacado buen varo. Exacto. O sea, en ese sentido yo creo que hasta los que lo empezaron poco o nada les importa si es algo estúpido. Dicen, hey, funcionó y está vendiendo mucho. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos visto también en una situación medio ridícula para sacar varo, no? Doctor Gil, ¿qué ha hecho usted así estúpido para sacar varo? No sé, güey. Algo así que digas, no mames, ni tú dices eso. No, pues... ¿Nada? No, ¿así? ¿Qué dices? Sí. Pues lo normal, güey, trabajar. No, pero algo de veras así medio jalado de los pelos. Que, no mames, no puedo creer que hice eso. No, yo no me acuerdo haber intentado. No mames, no, qué fresas. Nunca estuve en uno de esos comerciales o de esas, de la televisión en las que te retaban por dinero, ¿no? Nunca me ha tocado. No, güey. Ya ni se acuerdan cuando fuimos a Juego de Talento, que fue un pinche scam tremendo porque queríamos dinero y no ganamos ni madres. Pues sí, supongo, pero pues a fin de cuentas fue un concurso. Pues sí, pero pues quieras o no, también algo había. Yo alguna vez quise ir en familia con Chabelo, pero mi tío nunca me consiguió los boletos. No, pues no. No, pero fue mi caso. Aunque sí vi un chingo de videos de gente que la cagaba al hacerlo. Dicen, ¿cómo puedes cagarla a la hora de echarte un pinche balde de agua con hielo? Chingo de gente que no podía ni siquiera hacer eso. Yo digo que llenemos de hielo una pinche alberca y nos aventemos. Eso va a estar bien hardcore. Pues no le veo el problema. Va a estar bien hardcore cuando por el frío no nos podamos mover y nos estemos ahogando. Pues ahí está el reto. Sobrevive, cabrón. No, exacto. ¿No que muy hombrecito? Un calambre, un calambre, un calambre, un calambre. Y chocas contra el piso de la piscina, ¿no? ¿Auxilio? ¿Auxilio? Estaré bien, cabrón. No te preocupes, ahorita le quito el tapón. Ahorita se sale todo. Como en una hora. No me chinguen, está tremendo. Está tremendo, tremendo, tremendo. Me compré un disco de Serrat por 20 pesos. Está de huevos. Cuando dice disco, habla de un disco de acetato. Es un vinil, poemas, canciones, para Antonio Machado. Güey, yo ya había visto que habían, vuelto a salir muchos de discos. Es que es... En vinil. Ahorita, actualmente, como que hay un boom nuevo, ¿no? De hecho, si vas a la... Hace años en Best Buy te venden discos de acetato, sí. De muchos discos nuevos. Si vas a Best Buy y el Mix Up, que no nos patrocinan, pero podrían y deberían, ya venden mucho vinil, porque los puristas así muy acá dicen que no se oye igual. Claro, dicen, que no. Wey, pero según yo suena más feo. Claro, exacto. Es que no se oye igual, se oye feo. Tiene cierta magia, no lo voy a negar que tiene cierta magia poner un vinil. Pero es más la onda de retro, ¿no, güey? O sea, exacto, es más como... que es más lo que se busca. En realidad no, tampoco creo que haya una diferencia importante. No, pero... La diferencia es que en un CD al ser digital lo haces por muestreo. Entonces, en teoría, dependiendo de la velocidad a la que se haga el muestreo, lo más seguro es que tarde o temprano pierdes cierto pedacito de la música. O sea, se va en huequitos. Es por lo mismo que es como una ecuación que se va en tiempo real y una ecuación que se va en muestreos. Entonces, mucha pero un vinil, por aunque lo toque 50 veces, va a sonar igual a 50 veces. A menos de que se raye. Sí, pero es que madre. Ese sí es continuo. O sea, sabes que nunca pierdes un momentito. Y nosotros lo que hacemos es que nuestro cerebro complementa los ligeros huecos que de verdad ni siquiera notaríamos. Entonces, mucha gente dice, no, es que el vinil no es lo mismo. Pero pues aún así, el vinil que pues llega monaural o estéreo, en el mejor de los casos. Entonces, este está pues, en estéreo, es Capitol Estéreo, ¿ya viste? Lo que te digo, y al final de cuentas, pues mínimo el surround, el digital nos permite ya el surround, el THX y todas esas desmadres. Entonces, no sé, o sea, no te sé decir si a lo mejor el formato general de CD no es el mejor, pero hay otros formatos digitales que sí pueden ser muy buenos. Tampoco te diría que el MP3 porque seguro alguien me crucificaría, pero... Pues por ahí he visto que unos chonchos son los FLAC. Son unos archivos pesados. Yo he visto cuando vas a sitios como el de Bandcamp y que puedes bajar musiquita, porque yo estaba oyendo musiquita de Guacamele. Ajá. Y sí te ponen, ah, pues. ¿Pero qué FLAC? ¿Qué es eso, güey? Es otro archivo de audio, pero tiene mucha menos compresión. Oh. Entonces, al parecer, ahora sí que los que conocen, los que saben de audio, no les gusta precisamente el formato tan comprimido del MP3. Prefieren los FLAC o los WAV, que pesan un chingo, pero supuestamente te dan más calidad. Y parece broma, pero hay gente que lo nota, ¿no? Por soy ejemplo, un pinche neófito, güey, en todo eso. Te soy honesto, lo escucho y suena exactamente igual. Mira, ¿no? Yo no me había dado cuenta. Hace poquito que subí el video de que trabajé con mi cuate, el DJ Insano. Ya subí el video y todo, y me dice, oye, se oye raro. Y yo, ¿eh? Me dice, se oye raro. Sí, se oye bien culero, güey. Se oye a cara extraño, no sé qué cosas. Y yo, ¿te cae de madre? Y ya nomás le revisé y le dije, a ver, ¿a qué pinche frecuencia está tu música? Está tal. Tuve que revisar un montón de programitas con los que codifiqué el video y vi que sí, estaba un poquito más bajo. Y dije, no puedo creer que se diera cuenta de que la frecuencia estaba distinta. Y me dice, sí, se nota. Bueno, pero es que ese güey ya se dedica. Viven a eso, ¿no? Entonces ya le dije, a ver, espérame. ¿Es ingeniero de audio ese güey? Es ingeniero... Ay, canijo, no me acuerdo muy bien, ingeniero... Ay, le voy a preguntar, no es exactamente en audio, aunque tiene una carrera técnica. Ah. Y ha trabajado mucho tiempo con eso, pero le sabe, ¿no? Entonces, sí, ya lo cambié y... Ah, mira, ya lo reexporté, ya lo escucha. Perfecto. Y es como cabrón. Es como el Graph cuando se pone a ver la Matrix, ¿no? De que empieza a ver el código. Ah, está mal. Sí. Esa pelirroja debería ser güera. Sí. Y claro, pues todo esto nos da cabida y entrada al tema del día de hoy, que es precisamente ese progreso, esa tecnología que nos alcanza, nos supera y que nos lleva a visualizar el futuro mucho tiempo antes de que nos alcance. Pero de pronto estamos tan carrones que pasamos al futuro. Sí, llegamos al futuro, güey, en un pinche lapso. Yo siempre he estado viviendo en el pasado, según yo. Sí. Pero pues no, dicen que ya llegamos al futuro. Ya lo pasamos. Ya lo pasado. Diría Jean Baudrillard, el filósofo francés, el apocalipsis ya pasó. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Entonces el día de hoy vamos a hablar de puras historias de ficción cuyos que se dan en un futuro que ya pasó, ya nos alcanzó el futuro. Y vamos a hablar de todas esas cosas que nos han quedado a deber y muchas otras que sí se han cumplido. Y que hasta superamos con creces. Sí, sí, sí. Qué cabrón. Entonces, ¿con qué quieren empezar? ¿Con 2001? Podríamos, precisamente por la cercanía del tiempo, pues podríamos hablar de 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Basada en la novela de Arthur C. Clarke. Mucha gente le echa la razón, advierte que es más bien de Stanley Kubrick, porque Odisea del Espacio, 2001, se publicó meses después de que saliera la película. Entonces mucha gente decía que en realidad Arthur C. Clarke solamente había adaptado el guión de Kubrick. Pero no, lo que pasa es que Kubrick había leído la novela antes de que se publicara. De que se publicara, y por eso sacó la novela. La película, en esta película, que por lógica se da en 2001, quiere decir que ya pasó, pues vemos un viaje espacial de a este planeta, creo que es Europa. Es a una de las lunas de Júpiter, que es Europa. Europa. Entonces, tan solo con el año ya nos... El título ya nos dice que estamos pasados de lanza. O sea, que ya fue... Eso debió haber sido en 2001. Y en ese futuro de 2001 ya había viajes comerciales al espacio y estaciones espaciales para vacacionar. A huevo. Cosa que nos quedaron a deber bien pinche gacho. Otra de las cosas, ¿qué más había en 2001 que nos quedaron a deber? Bueno, básicamente la... De hecho, la gran premisa de 2001 es que existen estos extraños... artículos extraterrestres, estos obeliscos negros, que se supone que uno está en la luna y que por eso existe esta gran carrera tecnológica para llegar a la luna, y que se quieren ir a Júpiter porque al parecer ahí han detectado otro, ¿no? Como dices, además de que nos deben los viajes comerciales al espacio, pues también nos deben de alguna manera pues ese contacto extraterrestre, ¿no? Y estamos ya en el 2014 y creo que todavía no estamos mucho más cerca de saber pues, qué pedo. Salvo por las mamadas que pone ahí el pinche Maussan, que literalmente son mamadas. Sí, no hemos tenido realmente ni contacto, todavía hay muchas cuestiones deficientes con la tecnología. De hecho, en muchas otras realidades o películas que hablaremos más adelante, incluso ya se acabó el mundo. A huevo. En pinches fechas que ya pasaron. ¡Ah! Valió madres el futuro. Estaba viendo aquí otra cuestión. Y qué bueno, además las películas de... ¿Cómo se llama este infeliz? De Stanley Kubrick. Pues también son reconocidas porque son tan personales o les daba un giro tan específico que incluso ya ni siquiera las podías asociar tan claramente con el material base, ¿no? Y particularmente pues me vienen a la mente otras dos películas que son El Resplandor, que bueno, ahorita creo que no vamos a tocar porque realmente no habla de cuestiones futuristas. También por decirlo así, nos advertían que en 2001 la compañía Bell iba a tener también ¿cómo se llama? Telefonía de video, que era así como que el trauma de nuestros ancestros en los 50, 60, la teleconferencia de video, o sea, siempre fue así como un trauma que lo mostraban los Jetsons en todos lados, todo el mundo se imaginaba que iba a ser, y hoy en día ya lo tenemos, sí, pero en 2001 estaba muy en pañales, ¿no? Y de todos modos, la Bell Corporation se murió en 1984, entonces no pudieron cumplir, eso pasó con muchas otras empresas. Creo que también Atari tenía una presentación ahí y se estaban presentando algunos de los primeros mostraban televisores de pantalla plana. Ah, de compañías que también se murieron. Qué mal plan. No sé si lo mencionamos, pues también una parte esencial, la inteligencia artificial. Ah, sí, ese es otro trauma de la ciencia ficción, güey, sacar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial y replicar como que a las personas, ¿no? También. Hacer como que los pinches androides, que son máquinas, pero que sí... Bueno, pero en 2001 no había androides. No, en esa película no, pero bueno. Hoy en día apenas si hay androides, güey, la verdad. Ajá, bueno, yo digo porque creo que regresamos un poco a 2001. Y en ese sentido el androide HAL, esta inteligencia artificial, porque ahí también, curiosamente, siendo medio realistas, no llegaban a esa cuestión de, ya soy un androide independiente con un cuerpo. Era literalmente una pinche computador, solo un cuarto de computadoras que parecían latas de refresco. A huevo. Y que te veía con su ojo maligno. Que veía en todos lados y podía leer los labios. Eso estaba muy cabrón. Sí. Hoy en día quisieras que una computadora hiciera eso en tiempo real, güey. No mames, se muere. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, también vamos a ese punto como la pinche computadora esta que ganó en Jeopardy. Que está muy cabrón, que tiene los pinches datos así y súper guau. Y que les puso en la madre a estos güeyes que eran pinches genicillos. Sí, qué cabrón. Entonces, nuevamente, como que otra vez nos está alcanzando el futuro. De una manera un poquito alterada, pero pues ahí vamos, güey. Hace unos años, ¿cuándo íbamos a imaginar? Hay cosas que nunca vimos venir, que nadie predijo a veces en la ciencia ficción, y de repente llegaron. Y pues casi nadie nunca hablaba de computadoras interconectadas. Antes poca gente hablaba del internet, excepto este autor del Necromancer, o no me acuerdo cómo se llama ahorita. Los comiquicos hablaron de él hace poco. Ajá. Pero muy poca gente hablaba de eso. O sea, aún si ves Spock y todo, te advertían mucha gente. Es que ya llegamos al nivel de Star Trek, ¿no? Y yo me acuerdo que en Star Trek pues, tenían sus enciclopedias en tabletitas, ¿no? Pero la tabletita era la que tenía la enciclopedia metida. No como ahorita nosotros que dependemos de que haya una señal de red para tener acceso a la enciclopedia. Que es a lo mejor lo que sí nos diferencia mucho de lo que nos presentan en muchas historias futuristas y de lo que tenemos realmente. Que como dices, ¿no? Que lo de menos sería bajar la pinche Wikipedia y meterle a la puta tablet, ¿no? Sí, pues se saturaría, ¿no? Ah, no, pues sí, pero de que se puede, se puede. Ajá. Bueno, o, o los pinches este tablets que ya tienen su, para su entrada SIM, güey. Exacto, o que tengas en efecto un acceso de veras perpetuo a la red. Sí. Que digas, qué cabrón, qué cabrón. Pero bueno, entonces estábamos también un poquito en naranja mecánica. Que honestamente yo sentí una gran... A mí me pareció que había una al menos un par de grandes mentiras en el título cuando vi la película, porque... Pues la vi más chavito, yo decía una naranja mecánica, yo creí que trataba acerca de una naranja mecánica. De una naranja, ¿no? Que tenía. Así un pedo tecnológico, oye, ¿no? Oye, ¿a qué edad viste naranja mecánica, güey? Eso no es para niños. No, pero yo me acuerdo pero yo también lo vi cuando estaba chavito. Yo la vi como a los 15 años, me acuerdo. Yo como a los 8, no, como a los 9. Yo creo que como a los 17, hasta que salió en DVD. Porque antes como que estaba, en la época del VHS estuvo muy difícil conseguir cosas de Kubrick. Creo que en esa época, de lo primero que sacó Warner en DVD, fue como que su colección de Stanley Kubrick, y ahí aproveché para ver 2001 y Naranja Mecánica. Además, me acuerdo haber visto 2001 en el 5, el primero de enero de 2001. Sí, cierto, yo también la vi entre los primeros DVDs que compramos o rentamos. ¿Rentamos? Bueno, pero yo creí de nuevo que la premisa iba por otro lado, y al final pues es una historia acerca de comportamiento humano y de cómo tratar a los criminales en el futuro, ¿no? Realmente trata acerca de esas cuestiones, pero como comentaba el Dr. Hill, también estaba contemplada en un año a futuro, ¿no? Basada en una novela de 1962 de Anthony Burgess. ¿En qué año se supone que está citada Naranja Mecánica? En 1995 estaba así toda la chingadera y pues esta madre salió en el 71. Ajá. Una novela de 10 años antes, ¿no? Sí. Pero yo lo que veo es que no tiene tanta tecnología. O sea, yo veo el mundo de Naranja Mecánica y no está así como que tan tecnológicamente avanzado. Solamente es como que una como cultura que, distinta, ajá, ¿no? Y puesto obviamente a varios años en adelante, nada más. Que bueno, que esto es una... aún así el pinche futuro nos alcanza ahí. Se quedó corto y nunca vimos un futuro como el de Naranja Mecánica. No. Y que en parte supongo que está bien, ¿no? Sí, creo que está chido ese aspecto. Otro de los... Es ese miedo como que todos los chavos se estaban volviendo ultraviolenta. Pues no vamos tan lejos, güey. Pinche mundo actualmente sí está muy cabrón, ¿eh? La violencia sí está muy, muy densa. Incluso en nuestro país el pinche bullying, que antes era como que te molestaban de que te escondían la mochila o te quitaban, no sé, algo de dinero, te quitaban sándwich, hoy día se convierte literalmente en una pinche golpiza que le meten al chamaco en la escuela. Entonces, pues no va tan lejos, la verdad. No está, no, todavía no es como para sobrevivir para esto, pero pues sí está feito el asunto. Culpa al internet. Culpa la internet, yo me acuerdo, no sé, a mí me sacan de onda porque esos eran como que ultraviolentos, pero por otro lado eran super cultos. Ah, sí. De Naranja Mecánica se veían super cultos, ni bebían, creo, iban a bares de leche. Pero era una leche leche de amapola, ¿no, verdad? Tenía sí, tenía como un tenía unos estupefaciente, una cosa así, ¿no? Sí, un estimulante. Exacto, sí, no era leche normal, sí te comentan que tiene ahí unos como... unos ingredientes extra que la hacían. Exacto, o sea, si era su droga, pues sí se iban a poner bien sabrosos. Ah, y luego, nunca lo entendí, y luego se iban a matar y matar y matar y matar y matar y matar gente, ¿no? Precisamente les encantaba la ultraviolencia y a videar. ¡Videar! ¿Videar? Sí, yo me acuerdo que usaban eso. Porque en ese sentido, la película también era propositiva en la cuestión de los... De la jerga, ¿no? Porque te decían, ah, claro, pues como es el futuro no van a hablar igual que nosotros. Ah, claro. Y tenían este argot muy curiosito, que se demostró que nunca pegó, ¿no? Porque pues, nadie utiliza esos términos, ¿no? Pues sí, de hecho, digo, ha ido evolucionando, sobre todo los terminajos en el internet, ¿no? Los loles y ruffles y esas chingaderas que a cierto punto, ¿no? Va como que para ahí el asunto. Hoy en día tú ves a un chavo de 16 años... Y cuando está a punto de reírse, primero tiene que decir LOL. Sí. Como que para que la gente entienda que se va a reír. Sí. Yo digo, güey, no estamos en un medio escrito. Puedes reírte de verdad y no tienes que fingir tú. Aunque realmente cuando dicen LOL es porque realmente están fingiendo la risa, ¿no? Sí. Mi jajaja ya está oxidado. Imagínate, hay que escribir mucho jajaja, mejor LOL. Sí. Y es mucho más intensito el desmadre. No, la verdad no. Está como de hueva de repente. Mira, yo quiero platicar a mí que me gustaba mucho de la película de Terminator 2, El Día del Juicio Final. Digo, que esa es súper chingona, esa como ya saben, fue sacada alrededor de los 90s, en el 91 me parece. La primera película en el 84. No, pero yo decía la de Judgment Day. Ajá, la 2. Ajá, porque esa ya nos empieza a hablar ya de lo que es el futuro y nos dice la fecha exacta que fue en el 97. que es cuando se viene la rebelión de las máquinas, cuando la inteligencia artificial empieza a tomar las bases, los misiles del gobierno militar de Estados Unidos, y empieza a hacer ataques masivos en contra de las personas, ¿no? Sí, exactamente, se vuelve consciente de sí misma. Y dice, no mames, los humanos son una plaga, hay que acabarlos. Que me terminate. Ese es otro pinche desmadre, güey. También a final de cuentas te advierten que va, o sea, no sé qué imagen tienen los escritores de la inteligencia artificial. O sea, porque todas las películas aún hoy en día siempre es ese desmadre, güey. Cuando la inteligencia artificial exista, nos va a partir la madre. Es que seamos honestos, güey. La neta, sí, el humano es un culerito. O sea, de verdad, somos unos engendros del mal, que de todo lo que nos metemos, güey, lo destruimos. Y viéndolo desde otro punto de vista, en una ecuación lógica, pues sí va a decir, no, pues los humanos nos van a hacer mierda. Va a valer verga con esto. Que como que es el mismo rollo de siempre, ¿no? Igual, en Robocop, la misma típica, cuando le meten mano al Robocop, le meten estas pinches directivas de no atacar a estos culeros, porque si no se nos voltea. Sí, sí, sí. Que de alguna manera quizás la película no es muy buena y no es exactamente un futuro que hayamos llegado. ¿Cuál? Porque es reciente, me viene a la mente Yo, Robot, la de Will Smith. Ajá. Vituperada por muchos. Dirigida por Alex Proyas, pero no es tan mala. Ajá. Y básicamente, como también se basa en estas cuestiones de las leyes de la robótica de Asimov, la gran computadora central, pues llega a la misma conclusión, ¿no? Oigan, es que ustedes son un peligro para ustedes mismos. Pues yo necesito controlarlos. Pues controlarlos, sí, y así, pero pues a nosotros, como somos pendejos y culeritos, pues no queremos que nos limiten, ¿no? Ah, exacto, ¿no? Cállate, máquina estúpida, tráeme un refresco. Cucamón. Exacto, esta cuestión. Exactamente. Esta cuestión del dominio. Libre albedrío y demás, ¿no? Y pues la máquina tiene un punto, ¿no? Es que de veras, si los dejamos hacer lo que quieran, ustedes se van a pinches matar. Pero bueno, puedes continuar con Terminator porque creo que aún hay mucho pues ahí. Hay mucho que decir, pero pues ¿quién no sabe algo ya de Terminator, no? Que todos los pinches desmadres de Cyberdyne, de... Hoy en día ya hay muchas Skynets. Son cafés internet, pero hay un chingo de Skynets en el DF. Tengo miedo, güey. Yo quiero ir a bombardearlos. Qué bueno que a fin de cuentas todas estas ondas del mismo Terminator pues se han ido reflejando en otras cosas tecnológicas, ¿no? Las pinches prótesis mecánicas computarizadas, güey. Las pinches drones nuevos que hay actualmente. A mí me causa mucha gracia cómo sí realmente ha ido avanzando la tecnología muy apegada a esto. Y yo siento, no sé si realmente tuvieron inspiración en las películas de James Cameron y estas viejitas, pero pues sí hay muchos diseños que son muy, muy apegados a la película de máquinas reales. Está cabrón. Pues ya se hizo un modelo muy básico, muy simplón, de lo que sería el T-1000. ¡Ah! O sea, de robots que trabajan en su conjunto. Nada más que ahorita los robots son del tamaño de un cubo, pero literalmente se pueden unir en ciertas secciones para trabajar como un ser único. No mames. Entonces dicen, bueno, o sea, está bien y tiene una inteligencia artificial muy básica. Pero bueno, o sea, aún falta mucho, digo... No creo hoy en día que aún hoy en día tuviéramos una inteligencia artificial como la que se supone que tendríamos en el 1997 de Terminator 2, ¿no? Sí. Que con su pinche lista de opciones de respuesta múltiple de dame tu ropa. Está muy cagado. Pero que también la película creo que hace bien su chamba, porque dirías, claro, ¿cómo vas a alcanzar ese nivel tecnológico en 1997? Pero... De nuevo, por eso es una de las grandes películas del género. Es, lo que pasa es que quedaron restos del Terminator original y estamos haciéndoles ingeniería inversa. Sí, por exacto. Eso estamos teniendo estos brincos. Porque eso desembocaría una paradoja inmensa, porque nunca podrías obtener esa si nunca exacto, se creó. ¿No? Pero bueno, para eso se dice que existen los universos alternos, para evitar ese tipo de paradojas. Sí, sí. Porque además, supuestamente, tenía que evitarse el día del juicio. Y a fin de cuentas lo provocas evitándolo. Lo provocas porque además en la tercera película, mala como solo ella puede ser, la verdad. Ahí sí. Llega el Terminator y dice, el día del juicio no se puede... Pinche John Connor, nunca lo odié tanto, era un pinche santurrón. Era terrible. Encontró a Jesús y se volvió cristiano el güey y... No mames, Bueno, pero esta frase, ¿no? El día del juicio no se puede evitar, solo se puede posponer. Dices, ¡ah! Hazme la buena, pinche Terminator, ¿no? No me chinguen. Pero ahí estaba, ¿no? Ese futuro pasó y afortunadamente pues no se pinche acabó el mundo en una rebelión de máquinas inteligentes. También si te puedes a pensar, según lo que dice la teoría de la serie de películas de Matrix, teóricamente en 1999, que fue el año en que salió la primera Matrix, fue el último año de la... de la sociedad humana como tal. Según esto, para ya para los años 2000, ya las máquinas iban a empezar a tomar poco a poco más prioridad en nuestras vidas. Entonces también ese sería como otro síntoma, que a final de cuentas ya pasó el 99 y no tenemos esos androides tan inteligentes que al nivel de Matrix, pues estuvieran ya empezando a luchar por tener su propio pueblo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero sin embargo, con lo que dices de tener una dependencia tan cabrona de las máquinas, pues ya no estamos tan lejos, ¿eh? Tan solo una cena familiar, una comida familiar y todo eso, todo el mundo clavadísimo en su celular, ¿eh? A huevo. Así de que no mames, están pegadísimos a pinche simbiosis. Que ya cada vez estamos empezando a hablar menos, incluso en este momento. Estamos frente a los pinches monitores de las computadoras y estamos acá hablando clavados, como hace rato la maldad que dijo, pónganse, métanse más al business porque están viendo otra chingadera. Sí. Y pues que es correcto, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo lo que digo es que de alguna manera pues no tenemos ahorita celulares que nos que a tal punto pues nos vayan a arrancar la garganta, ¿no? O sea, dices, no, bueno. Todavía no, estoy de acuerdo, pero cada vez estamos confiando más y más labores importantes a la máquina que a nosotros mismos. Digo, no sé, no, nada más porque no sé, las máquinas médicas de los hospitales pues no tienen conciencia propia, sino dice, animal, ya que se muere ese güey, hazme funcionar, digo, su vida depende de mí, hazme funcionar. Exacto, ¿no? Ese es el único miedo que tenemos, ¿no? Que las máquinas realmente piensen, pero es más bien esa sensación de la gente, güey, de que sienten que las máquinas piensan, cuando realmente lo único que saben hacer son tareas monótonas. Sí, sí. Cosas que nosotros ya no queremos hacer porque nos aburre hacerlas. Pero seamos honestos, güey, cada vez estamos delegando más y más y más. Nuevamente, yo con esta pinche nueva tablet que acabo de conseguir, me puse a platicar un ratito y a hacerle la mamada con la Siri. Yeah. Y da miedo, güey. Digo, la neta, después de un rato, obviamente nada más es el reflejo realmente de ti mismo. Lo que te está asustando, porque pues no me va a decir algo que no haya sido programado para responder. Uh-huh. Sin embargo, de repente sí, como que da miedo, güey, me está platicando, estoy platicando con mi tablet, está cagado. Ay, la mayoría de las veces, cada vez que le dices algo, termina, dice, ¿quieres que lo busque en Google? Sí, sí, sí, estoy de acuerdo, güey, pero pues me puse a explorar y explicar y a preguntarle cositas así y sí me respondía ondas, sí cagado. ¿Le dijiste que la querías? No, pero sí sé que dice cuando dice que la quería. ¿Qué te dice? Te agradezco mucho, pero no puede funcionar una madre así, ¿cómo era? Sí, y también cuando le dices que dónde puedes conseguir drogas, lo mejor que puede hacer es mandarte a un centro de rehabilitación. Ah, Simón, también. Como que te empieza a dar lecciones morales preprogramadas. A cuerpo. Le pregunté que si era casada y me dijo, no tengo estado civil, no me preguntes eso. Sí, tiene muchas respuestas muy educaditas. Da un momentito que ya llegó Cromat Madrazos o alguien. Después de una ligera pausa en la grabación, les queremos decir que ya está con nosotros Mad Madrazos. Hola. El único e inigualable. Único e inigualable. Rompieron el molde después de hacerlo. A huevo. No, él lo rompió. A huevo. Salió así de putazo. ¿Qué son estas mamadas de moldes, verdad? A huevo. Y luego se orinó sobre los pinches restos y se corroyeron. Eso de pegarlos son pendejadas, ¿no? No, pues sí, güey. No, no mames. ¿Te has dado cuenta que eres como nuestro propio Chuck Norris? Ay, cabrón, ¿eh? No, sí, también no digas así. El nombre de Chuck Norris en vano, ¿eh? Sí, cabrón. Si lo dices tres veces te aparece ahorita, cabrón. Chuck Norris. No mames, si me da cosa. Si se le hizo así. Pero viéndote al espejo. A la ver. ¿Valdrá si me veo reflejado en el iPad? Yo creo que sí, güey. No, ni madres. Bueno, tenemos saludos directamente desde el Facebook, que empezamos con Víctor Rodríguez, que dice, yo quiero, salúdenme. Saludos. Saludos. Hola. Ernesto Poblete nos dice, 22 de febrero de 2009, después de una década de reconstrucción para el SDF-1 de la Tierra, Robotech, mi serie favorita. ¡Puta madre, güey! 2009, era Robotech. Para que veas nada más. ¿Onta mi Valkyria? ¿Onta? ¿Onta mi Valkyria? Hay Gundams en Japón, pero no se mueven. No mames, el SDF-1. ¿Para qué? SDF-1, güey. No lo vi venir, ¿eh? No me acordaba que ese era. Eso significa que en un par de años vamos a escuchar los super éxitos de Lin-Min May. Así vamos probable, a comprar los discos. Lin-Min May. Ay, discos, güey. Parece día puro iTunes y puro pinche tienda de Android. El disco no va a morir. Qué chingón. A Samilla Kuroi nos dice: ¡Yo mero! ¿Primero quieres saludos? Tú chido. ¿Tú chido? Cristian Alafita dice, yo quiero saludos, la película más conocida, la de Regreso al Futuro 2, Back to the Future, o el libro que también hay película 1984, que ya hablaremos ahorita de 1984. Tenemos más saludos, Ernesto Poblete nos dice, Before Vendetta, escrita en los 80, está situada en los 90 tras una guerra nuclear parcializada, un partido fascista gobierna una Gran Bretaña. Salieron bien pinches cultos. Sí, Alba Mendoza, yo quiero un saludo y una carita feliz. Ay, sí, no, ay, sí, sí. La Alba Mendoza. Saludos, saludos, Alba Mendoza. Ay, y Arturo Hernández dice, como siempre, pido saludos por parte de La Maldad, el más cabrón de todos. A huevo. Ay, sí, mi fan. A huevo. Y en cuanto a películas futuristas, yo diría que Demolition Man y el hijo de Matt Madrazos, Mad Max. Ay, ay, ay, el Mad Max. Sí, sí teníamos en la lista el Demolition Man, ¿eh? Ah, eso, porque la historia empieza en 99 y según ahí ya había crioprisión. ¿Dónde está mi crioprisión? La quiero aquí. Tengo un refri, ¿te sirve? Pero no me revives después, güey. Congelar es la parte fácil. ¿Qué te parecía esa película, Mad Madrazos? El Demoledor, conocida aquí en el terruño. Pues dominguera en aquel entonces. ¿Y hoy en día? Ya da un poquito de hueva, ¿no? ¿Te da un poquito de hueva ni porque el malo es Wesley Snipes? No, por eso mismo. Pues no sé, güey, está coqueta, está como cagada de repente la película. Sí, güey, pero no la estarías viendo. No. Tres veces. Te puedo decir que la he visto, creo que todas las veces que la veo en el 5, me detengo a verla. Pero cada cuando pasa, güey. Sí, como cada 2 años la han de pasar y película. ¿Cuándo se queda Demolition Man? O sea, el 99 se supone que congelan a John Spartan. Ajá. Sí. O sea, te dicen, entonces ya en 99 nos debían las crioprisiones con programas de... De que les enseñaban algo, güey. Ajá, de... Se llama educación. Ajá. Yo quiero ser un maldito Calvin Klein. Porque si es eso, yo pido que me congele. Voy, asalto un banco y que me enseñen Python y C++ mientras estoy en la crioprisión. Hasta así. Crees, te van a enseñar a hacer pinches pulseritas de ligas, güey. Ay, ¿qué pido con las pulseras de ligas? Sí, güey, pinche bisutería avanzada. Qué cabrón. Puedo hacer un gatito de macramé. Qué pedo. La historia está 30... es 2015, ¿no? No, 2030. Está creo como 30 años. Lo congelaron en el 96 y lo liberaron en el 2032. Ah, bueno, pero el futuro de las crioprisiones ya nos quedó corto. Todavía le cuelga. O sea, yo aún sigo viendo al Moloya y sigue estando igual de naco que en los 90s. Con y más drogas y más groserías. Y seguimos usando papel en el baño y no las putas conchitas. Los tres putos caracoles. Yo haría un Kickstarter solamente para que los pinches putos que diseñaron ese sistema de conchas nos expliquen oficialmente cómo chingados funcionaba, güey. Es la única duda que sigo conservando de esa puta película, güey. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué agarrabas la concha y te limpiabas de ahí y la volvías a poner y se limpiaba? ¿O qué pedo? O sea, nunca entendí cómo pinches usar tres conchas. No, ni no. Pinche idea. Ni idea, güey. Yo creo que como los pinches baños japoneses, ¿no? Es lo que más me imagino. Pero esos... Así con chorritos de agua. Pues te escupen, ajá. Así. Son tres pinches caracolitos que... Te escupen, literalmente. Yo, ¿no? Dar final feliz o algo así, decía el de Futurama, ¿no? Ah, sí, cierto. Ah, Simón. Qué cabrón. Ay... Aún tengo ganas de un excusado japonés. A ver qué se siente. Que no, no mames, se debe sentir bien culero, güey. No, el agua... Primero te sentirás como violado, ¿no? No, porque dicen que no sientes el agua. Que como la ponen la temperatura del cuerpo. Ah, vete a la verga, güey. El chorrito en agua. Yo no quiero que me pinches mojen mis nalguitas. ¿Cómo no lo vas a sentir, güey? Dicen, güey. Yo por eso quiero comprobarlo. Si alguien me dice dónde aquí en México comprar un excusado japonés, les juro que sí lo compro. Mercado Libre. Sobre todo si tiene conexión con mi iPhone. Para jalar la palanca por Bluetooth. A huevo, no toco nada. Esa es una pendejada. Vean, pinche futuro que nos alcanzó, pero para pendejadas. Voy al otro día a casa del pinche Graf. Y pues no es muy grande la sala, ¿no? Es una pared como de 2 metros. Tienes la tele a la distancia de me levanto y le presiono. Pero bueno, tienes el control remoto. El cabrón bajó una pinche app en su celular. Vete a la para verga, controlar, colmo de la hueva. Para cabrón. Controlar. La pinche tele con el celular. Y yo, güey, ahí está el puto control remoto. ¡No mames! En mi defensa estaba... No lo había visto y me dio mucha cosa. ¡Esa mamada! Güey, regresamos a lo mismo. ¿Por qué lo es? Porque puedo, cabrón. Nada exacto. Más. Porque no me quiero levantar a la pinche tele. Prefiero irme a la cocina a buscar el control remoto que levantarme a la pinche tele. Y luego va a bajar una app para que el control remoto de la tele sea teléfono, ¿no? Y al fin ya trae los números. Nada más le marcas y ya... Locatel, ¿dónde encuentro, no sé, una tienda de bisutería? Me acabo de descongelar y me doy cuenta que estoy bien cabrón. Quiero vender mi mercancía, tengo a madres allá atrás. Ah, huevo, güey, no mames. Pinche futuro, no te diste cuenta cuando te alcanzó y te agarró por detrás. A ver, háblanos de 1984. Ah, pues fue el año en el que yo nací. Ay, qué pinche naco. Estás viejo, güey. Sí, no mames, güey, ya estoy ya. Pinche viejo. Dale, dale, ¿quién escribió pinche libro y luego la película? A ver, si mal no recuerdo ¿Hubo película? Hay una película con William Hurt. Película. Ah, no sabía. Que salió en 1984. También en 1984 hubo un comercial de Apple que decía, donde mostraban la Mac, fue la salida de la Macintosh. Dijeron para que 1984 no sea como 1984. Pero bueno, básicamente la novela de 1984 de George Orwell, de nuevo, trata, insisto, escrita, si mal no recuerdo, en los 50, trata acerca de esta sociedad distópica del futuro en 1984, en el cual pues todo el mundo ahora es controlado por, me parece que, cuatro grandes facciones, que son coaliciones de un chingo de países, Eurasia, Oceanía, o sea, son creo cuatro grandes. Y de los ministerios está el Ministerio de Paz, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Economía y el Ministerio de otro aspecto, ahorita se me olvidó, ¿no? Y todo, además, pues es gobernado por el Gran Hermano, que es esta como presencia que está observando a todo el planeta y que pues nadie está haciendo cosas indebidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en realidad, pues todos estos ministerios a lo que se dedican es más bien a promover lo que supuestamente, lo contrario de lo que representan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Abundancia. Está el Ministerio de Abundancia, pero en realidad lo que ellos hacen es acaparar mucho los recursos para que la gente siempre viva en un pinche estado así muy cabrón de necesidad y pues acepten cualquier trabajo y básicamente son esclavos, ¿no? Entonces, todo el planeta, pues, está sometido a este terrible régimen totalitario, ¿no? En el que, pues, nadie tiene identidad y nadie tiene control de su pinche vida. Se me hace como la de Divergente. Es muy parecido. Por esa onda, ¿no? Sí, cierto. Y que Divergente, además, es muy parecida a los fucking Juegos del Hambre, ¿no? Que también eso es muy similar de... Sí, pero ahí tienen Panam, que es como también como Estados Unidos fusionado. Pero todo eso viene del Gran Hermano. Entonces, la pinche morra esta no solamente se plagió Battle Royale, sino que también se plagió 1984. Así de chingón. Qué cabrona salió la desgraciada, ¿no? Acuérdate, güey, pinches plagios dejan más varo. ¿Para qué te imaginas? Inventas algo nuevo, güey. Es más fácil robártelo y ahí le pones defectitos nuevos y a la verga. A huevo. Y de hecho, el soundtrack de esta película lo hicieron los Eurythmics, estos famosos. Ah, mira. Por la canción esta de Sweet Dreams y otras rolas, hicieron todo el soundtrack de 1984. Órale, chingón. Pero bueno, al final de cuentas, en 1984 no teníamos nada parecido al Gran Hermano. Hoy en día podrías decir que sí existe algo por el estilo. Se llama Facebook. Pero estamos hablando que fueron 20 años después. Mira nomás, otra cosa de los que nos dejan, de esas cosas futuristas que realmente se proyectan al futuro en tecnología, güey. O sea, que nosotros le quedamos mal a la ciencia ficción porque no pudimos tener el Gran Hermano en el 84. En el 84 apenas empezábamos a mandar correos electrónicos. Mire usted. Y solamente así entre gente de alto rango. Estoy mandando un correo electrónico. ¡Para de mamar! ¡Ya hay de esos! ¡Qué cabrón! ¿No? Y hay un cartero electrónico que va a entregar mi carta. ¿De no más? Sí, no mames. ¿Dónde los compro los correos electrónicos? ¿Se venden junto a los microondas o qué pedo, no? Yo me acuerdo que yo me sentía bien vergas cuando entré a la prepa. Yo ya manejo el internet. No, y al inscribirte te daban tu cuenta de correo de la universidad. Y yo, ¡ah! Estamos hablando de 1999. Y yo, ¡verga! ¡Tengo un correo electrónico! No mames, no tengo ni puta idea cómo se abre, pero tengo un correo electrónico. Voy a conseguir a alguien que también tenga uno porque me mande un correo. Ah, Simón, era bien común de, ¡ay, te voy a mandar un mensaje pendejo a ver qué! Ajá, no mames. Oye, ya estás evitando que tienen esos correos pendejos, güey. Me pregunto si ese correo todavía existía. No, los borran regularmente. Ah, puto. Me imaginé que en un pero pinche... en internet hay huella de todo. Que en un rincón por ahí estaba la pinche dirección como una cajita. Abandonada, ¿no? Una cajita. Creo que el mío era, ¿qué? 104.217@uah.com. Vete a la verga con números, güey. Sí, ¿verdad? Sí, porque eran los números de cuenta. Ah, sí, es cierto. ¡Madres! Un día me voy a tatuar mi número de cuenta aquí. Con un código de barras. ¿A la Hitman? Amigo. Sí, para verme bien rubote. Mejor tu curp, güey, es más útil. No, la curp está muy culera. Sí, tiene letras y números. Y eso que no lo entiende nadie. Con un lector de código de barras. Excepto que... Que no, dije. Cortes mucho y se estire mucho el pinche... Fuck off. O da adelgaces demasiado y se quede todo arrugadito. A mí se me arruga el código de barras. Pues yo creo que si te lo pones en otro lado que tenga mucho movimiento, ¿no? La mejor, sí. Ya hablamos de 1984, ¿qué más? ¿Qué otra piche? De una de rápido, ¿no se acuerdan de esta serie animada de Plondar el Bárbaro? ¡Plondar el Bárbaro! En 1994 llegó del espacio exterior a nuestro universo un cometa que cruzó violentamente entre la Tierra y la Luna, produciendo una destrucción cósmica. Dos mil años años después la Tierra volvió a nacer. Extrañas formas de vida surgieron, seres maléficos y monstruos diabólicos. Pero un hombre rompió sus cadenas y junto con sus compañeros, Ucla el Fox y la princesa Ariel, viendo su valor y facultades a su fabulosa espada solar, emprendieron la lucha contra las fuerzas malignas. El bárbaro. Que te decían, mira, que un cataclismo que había acabado con todo el mundo y lo dejó en un mundo de magia y hechicería y tecnología había ocurrido en 1994, güey. Yo de niño vivía con miedo a 1994, güey. Porque porque me acuerdo que también una película de Nostradamus decía en el 94. Sí, es cierto, güey, que en el 94 iba a haber un gran cataclismo. Yo vivía, güey, no mames, apenas voy a vivir para terminar la primaria, güey. O sea, verga. ¿Para qué le echaste ganas, güey? Todavía me acuerdo de ese capítulo o de ese programa especial de las profecías de Nostradamus que pasaban casi cada diciembre por ahí, lo pasaban, o en Año Nuevo. Para darte miedo, güey, para que gastaras en tarjeta de crédito si eras adulto. Y también me quedaba pensando mucho, güey, de no mames, o sea, si se va a ir esto a la verga, ¿qué, para qué, no? De todas las mamadas que predijo y todo eso. Estaría interesante volverlo a ver ahorita para ver todas las pendejadas que ya pasaron. Ya está editado, güey, ya no dice 94, creo que dice 2024. O algo, güey. Sí, todavía lo editaban, güey. No. Pero si yo sí, entre por Plunder el Bárbaro y por ese especial de Nostradamus, yo viví con miedo del 94. Y yo no veo que los mares hayan inundado la Tierra y esté viviendo en un mundo postapocalíptico de magia y tecnología. ¿Dónde chingados está? ¿Dónde está mi magia y tecnología? ¿Dónde están las viejas bien cueras en trajes así de con, sacadas de alguna piel de un animal exótico? Combinación de cebra con tigre, güey. Sí. O sea, no, no. Me la deben, güey. ¿Dónde está mi compadre que parece Chewbacca? Oye, sí, qué plagio, Qué pinche plagio. Y además el portal se parecía mucho a He-Man. Sí, cuando lo veía sí se parecía. Pero tenía esa espada que era como de sacada de Star Wars, pero naca. ¿Ves? Puro pinche plagio. Primero la morra de los Juegos del Hambre y ahora los cabrones que hicieron Plunder. Ahora, güey, Plunder es viejísimo. Me vale madre. También pinche 1984 y le vale madre para robarse la idea, ¿no? O no, más las dos. Pinche culera. Muy bien, muy bien. Es que nunca había visto Battle Royale y ahora me vas a decir que tampoco nunca leíste 1984. Maldita. Otra película que también se nos fue, y que hasta en el título lleva la fecha de su perdición, es 2010, el año en que hicimos Contacto. ¿Hay película? Sí. Sí. No mames. También de Kubrick, creo. O si no, de un ayudantecillo suyo. Pero sí hubo, que creo que se fue la de Europa y tuvo mucho menos éxito. Y por lógica la historia, adivinen en qué año se sitúa, güey. ¿En 2010? ¡A huevo! El año que hicimos. Y yo, ya pasó el 2010 y no veo que hagamos Contacto. ¿Podemos hacerlo, güey? No, no, ay, pero... van a hacer su Contacto ahorita. Pero con ¡ay, me hizo Contacto! Pero con extraterrestres, maná. Eso ya es muy pervertido, hasta imagínate. Está muy cabrón, güey. Eso ya no entra ni en bestialismo, güey. Exacto. Es que se no... ¿Xenoísmo? Pues algo así, ¿no? Ver, ¿xenomorfismo? No. ¿Xenomorfolegismo? ¿Cómo? A ver. Un puerco y se acabó a la verga, güey. Al final lo haces con extraterrestres. Oye, ¿sí? ¿Cuál sería el término? Ya me intrigó. Alienismo. Perra. Oye, dime, creo... dime qué pinche perversión tengo. ¿Qué tan puerco estoy? A ver, otras películas, señores. Échense otra. Estoy buscando porque de veras no recuerdo que existiera la película. Soy leyenda. Sí existe la película de 2010. ¿Y saben en qué año salió? En 1984. A la verga. Esa sí no la vi venir. Ah, pues 2010, ¿qué no es la de la pinche... ¿O es 2001? La del pinche pilar negro, el monolito. Es que, ese pilar son es... una secuela de otra. Ok, gracias. Para que compensen, hay dos libros más de las Odiseas. La serie de Odisea... fueron cuatro libros, fue 2001, Odisea Espacial, 2010, 2061 y 3001. O sea, si quieren leer los libros de Arthur C. Clarke de Odisea, fueron esos cuatro. Odisea Burbujas. No mames, Odisea Burbujas. ¿No viajaban al futuro ahí? Yo creo que sí, güey. Esos güeyes hacían un chingo de mamadas. De Jodie Foster, de Contact. Ah, Contact. Contacto. Contacto. No sé en qué puto año fue. Creo que es igual como del 98 o 99. Bueno, una de las historias por las cuales yo me acordé de o decidí que poner en la lista este tema era porque en la historia original en cómic de X-Men Days of Future Past, que en este año se estrenó su película. Ah. Originalmente, Wolverine y Kitty Pryde, bueno, la Kitty Pryde que viaja al pasado en ese entonces era 1988, venía del año 2013. Y para entonces, en el 2013, el mundo ya había sido destruido y dominado por los Centinelas. Ah, o sea, hicieron buena chamba, güey. Hicieron buena. Y a huevo, o sea, que gracias Kitty Pryde que salvaste el universo. A huevo. A huevo, pero yo no veo Centinelas, güey. Por eso, güey. Tampoco hay mutantes, ¿no? Pero pero bueno, bueno, mutantes con poderes, ¿no? Porque si hay gente ya bien feita, que dices, ese ha de ser mutante, pero de esos que deberían vivir bajo tierra, cabrón. Pero sí, o sea, en la historia original, Kitty Pryde baja del año 2013 para detener, pues, el asesinato del... ¿cómo se...? Del senador Kelly, para que no se implemente el acta de registro de mutantes y eso no lleve a la producción en masa de los Centinelas, que su inteligencia artificial advertirá que deben dominar el mundo porque los humanos y los mutantes son la misma mierda, entonces tienen que partir de la madre a todos igual. Hay dos adaptaciones principales de la historia de Días del Futuro Pasado. No, yo la conocí originalmente por la serie animada del 92, donde ahí pues es Bishop el de desmadre y no te dicen en qué año es, o sea, no te dicen 2013 porque se hacía cortito, decían 2000 y cachitos. Es el futuro. Es el futuro en el... Ahí de algún 2000, 2100, 2200, 2025, 2002. No digo porque pues luego voy a salir en un pinche podcast sobre días, sobre pasados que ya nos alcanzaron, pero a la chingada. De hecho, luego Cable regresaba y él venía más del fucking futuro, del 3000 y la verga. Cable era del 3999. Vámonos a la verga. Pobrecito. Pero bueno, eso fue X-Men Days of Future Past. Que según otra película, ese año ya no hubiera existido, que es El Planeta de los Changos. Más madrazos, ¿ya vio la nueva del Planeta de los Changos? No, ¿dónde está? Está bien de huevos. Está súper cabrona. Así que dices, para de mamar. Bueno, ya no sabría decirte si estás chingón o no. No. Pues corra, güey. ¡Corra! ¡Está bien de huevos! ¡No, güey! Tienen pedas. ¡Está bien chingón! Pero se ve muy chingona la película. Tampoco la he podido ir a ver, ¿eh? Pero sí se ve muy, muy chingona. Pero también El Planeta de los Changos ya tiene un futuro que no nos alcanzó, ¿verdad? No, ya nos pasamos. ¿De largo? ¿Desde cuándo? Nos pasamos el origen del pinche planeta, porque recuerden, la película originalmente es de 1968. Si mal no recuerdo, está en un inicio, estos astronautas los avientan al espacio en 1974. O sea, ellos hablaban como de 5 años en el futuro. Viajan en el tiempo, ya sabemos todos a estas alturas, si no, sorry por el spoiler, que El Planeta de los Changos pues es el planeta Tierra en el futuro. Sí. Particularmente en el año... La teoría de la relatividad. Exacto, que pueden viajar así bien cabrón y viajan al futuro. Y el tiempo se estira. Exacto. Y viajas muy rápido y no envejeces. A menos que tu pinche cápsula hiperbárica falle. Así es, y entonces ya encuentras a la vieja bien buena y tetona, muerta. Sí. Toda seca y dices... Sí. Y dices, yo me quería traer sus huesitos. Bueno, ahora lo puedo hacer. Ahora lo puedo hacer. Pinche Charlton Heston voltea a ver a Dodge Landon. Bueno, toda suya. Sácate la chingada. ¿Y estas dos bolsas de gel qué son? Oh. ¡Eran falsas! Exacto, entonces ellos llegan a 2000 años en el futuro. Entonces ellos llegan al año 3974. Todavía nos cuelga. Pero, ya se va al carajo el mundo, ya saben, la la la la la la. Pero el pedo de la historia es que regresan al pasado estos simios, Sirak, su esposo Cornelio, y un científico, Milo, y ellos regresan a 1974. Y ellos son los que, pues, con su descendencia dan origen al planeta de los Changos. Porque la penúltima parte de la serie sucede en el futuro lejano, en 1991. Para de mamar, yo no veo que nos hayan dominado los changos cuando yo tenía 9. Sí, no mames. Bueno, y básicamente, para también no entrar mucho en detalle, ¿qué pasó? La revuelta de los changos pasa en 1991, porque supuestamente a 10 años atrás, en 1981, una plaga mató a los perros y los gatos, pero sabemos que también no pasó. Pinches engendros siguen por ahí pululando en las calles, ¿no? Entonces, en nuestro país, güey, nada más. Claro, entonces la caída de la humanidad se da en el 91, según El Planeta de los Changos. Y de ahí, pues, toda esa sociedad prospera hasta el 3974, cuando literalmente destruyen la Tierra con una pinche bomba atómica. ¡Qué cabrón! Que habrá que ver sí. si también nos alcanza el futuro ahí. A ver, a ver. A ver, a ver. Mientras tanto, en el año 3975, la saga biónica graba un podcast. Ya nos pasamos desde el futuro. Nos la peló. Oh, sus pinches mamadas. Estamos hablando en el idioma retro. Retro. Ahora regresaremos a nuestro pinche idioma del futuro, que son puros tonitos. Eso o me elogió, no sé. En frente de los changos, también otro excelente ejemplo de ese futuro que se pasó y no pasó nada. También la mayoría de los detalles de la flota estelar de Star Trek dicen que empezaban como por los 90s. O sea, que ya la flota estelar se iba formando por los 90s. Y que creo que Khan era un dictador de principios del siglo XXI. Entonces también yo no veo que nos estén dominando superhombres como el Khan, que era... O sea, ¿quién se parece el Khan, el primer Khan? Es Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán. Yo no veo que nos está dominando Ricardo Montalbán. No mames. Y claro, no hay que olvidar que el año que entra ya alcanzamos otro futuro, que es el de Volver al Futuro, parte 2. Ay, joder. Esa movie, güey. Y aún no tenemos pinches tablas voladoras, güey. Es para otro año, güey. Sí, sí. Para el año que entra ya tenemos los coches voladores, los hidratadores Black and Decker. Como Black and Decker aún existe. Sí, esa boletada. Y estas canastas de frutas que están que salen de tu pinche techo, güey. Y no sé de dónde las guardan, güey. Porque yo supongo que en el cuarto del chavo de arriba ahí está la pinche madre esa ahí. Está la despensa, güey. Pues mira, güey, de las cosas que dices, pues ya hay muchas cosas que sí funcionan. Digo, la pinche mata de verduras en el techo, pues creo que sería lo más fácil de hacer o de montar, güey. Nada más un pinche refrigerador ahí que baje, que literalmente lleve como un carrito y te las puede bajar sin pedos. Y si te pones a pensar, también ya están los gogles de realidad. Sí, los gogles, sí. Como los que tienen ellos, digo, muy en pañales. Pero ya está el Google Maps. Mira, casualmente aquí tengo una listita precisamente que ya había checado antes de las cosas que sí llegaron y que sí pasaron en el pinche Volver al Futuro, que sí funcionaron. A ver. Los pinches videojuegos que ya no necesitas las manos. Que no necesitas los controles, perdón. Ahí está ya el puto Kinect, como cuando estaba jugando el... Y nadie le hace caso. Ahí está, güey. Pero tendrían que perfeccionarlo muy cabrón. En un año, porque ya el año que entra ya voy a decir... Pues déjame te digo que ya el Xbox One ya está todavía más cabrón. Ya te detecta todavía más. Está tan cabrón que nadie lo usa. Es que no han salido juegos así tan cabrón. No ha salido nada, güey. El Kinect es una super tecnología, pero era una super tecnología que no tenía nada que ver en videojuegos, güey. O sea, era algo que primero se tiene que meter en otro lado. Sí, Simón. Otra de las cosas, dice aquí nuestra obsesión con las películas en 3D y las secuelas. Oye, como está la de Tiburón 19 que salió. Bueno, obviamente Tiburón ya se lo cargó el payaso. Pero las secuelas siguen habiendo. ¿Cuántas pinches películas hemos visto así secuencias? ¿Cuál va de Resident Evil? Que es una muy nueva. Va como la 6, ¿no? Ahorita va a salir la 6. Pero se quedó en la 5. Ajá. A eso vamos, ¿no? El pinche Señor de los Anillos que ya hemos visto al pinche hartazgo también. Y que y van uno sí, tras en otro. En la noche en holograma, ahorita no está tan difícil. O sea, ya están generando hologramas. Es más, aún hasta hace 10 o 15 años, Sega ya había hecho una primera Arcadia de hologramas. Uh-huh. Muy simplona, pero ya la había hecho. La cantante, ¿no? La Hatsune Miku. Esa. Ajá. Entonces, que ya es su pinche conciertos en 3D. Ha dado conciertos. Exactamente. Hay otro pinche holograma también que es con tecnología de vapor que hace que se ve también muy cabrón. Se ve en 3D y ya puedes manejarlo ahí un poquito más. Sí, pero vamos, por lo menos podemos advertir, eso ya está. En pañales ya está. Pero ahí está. Una cosa que no predijo Volver al Futuro era los libros. O sea, ahorita nosotros estamos casi evitando el libro en papel. Pero en Volver al Futuro era algo muy común aún tener en el 2015. Sí, pero ¿qué crees? Papel. Ahí te voy con otra cosa que yo no había visto venir hasta que viene esta, que son las handhelds y las tabletas. Ahí cuando va al futuro y que se le acerca a este ruquito enfrente del reloj, para, ¿me puede dar su firma, por favor, para, cómo se llama, que se conserve el reloj? Le ofrece una pinche tableta. Ajá. O sea, eso es. Una tableta para que ponga su huella digital. Exactamente, ya, que ya está el reconocimiento ya de esa madre. Ya tenemos reconocimiento en tableta. Bueno, desde el año pasado tenemos reconocimiento en teléfono de huella digital. Ve nomás. Otra que dice aquí también que un equipo de béisbol en Florida, que nunca había tenido equipo de béisbol, pues que en el 93 tuvo a los Marlins de Miami. Y que jugaron contra los cachorros de en la Serie Mundial, según esto. Sí. Las videoconferencias, que también cuando está hablando el Marty McFly, que está hablando con el Biff, que está con su pinche videoconferencia. Y aparte de eso, otro detalle que hasta ahorita que estoy viendo en la imagen, habla en una pantalla montada en la pared, que era algo que no se veía realmente. Sí, que se ve como el Martín hijo la tiene que mover tanto porque está colgada. Sí, exactamente. Y sí, eso sí lo predijeron. Y está bien. Y hoy en día, a lo mejor oficialmente así en la tele directo no ves 5 canales a la vez. Pero sí hay formas de ver varias cosas. O sea, mínimo si tienes una computadora, pues mínimo pones ventanita. Otro detalle de esto mismo que estoy checando aquí también es que la pantalla que estaba montada en la pared era widescreen. Y no lo había notado hasta ahorita. Lo curioso es... Ah, mira... O sea, y es entonces, pues, pinches pantallotas que teníamos. Pero yo lo que me acuerdo de la película, nada más así como una pequeña nota, es que independientemente de que eran... Además eran estas como cortinas que ya proyectaban video. Las holográficas. Aunque eran white, la pantalla aún estaba en 4:3. En 4:3, sí, cierto. Exacto. Entonces, además, cuando el Marty dice, quiero ver los canales tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, se pone en un mosaico y sigue siendo 4:3. O sea, ahí sí todavía no le agarraban mucho el pedo de vamos a... Ah, mira, ahí la videollamada con Needles sí está en white. Pero las otras efectos ticas seguro que se veían en 4:3. Sí, sí, sí. Aquí también había una fotito y sí, de lo mismo. O los pinches tenis que sacó Nike, que le dio al pinche Tino, digo, obviamente fanáticos de la película, los tenis que se amarran solos. Que son Nike, igual que los de este cabrón. Esos salieron a la venta casi como 2 años. Hubo una edición muy limitada de esos tenis, se vendieron muy caros, pero ahorita Nike está diciendo que sí piensa sacar una edición para conmemorar el año que entra, los 30 años de Back to the Future, pues ya vendernos los tenis con la funcionalidad. Lo que no tenemos son chamarras que se sequen solas. Sí, las tenemos. ¿Y que se ajusten solas? No, ya las tenemos. Que no se mojen. No. Se mojaban. Se mojaba, pero se secaba. No, por eso. Pero yo la tecnología ya está. La tecnología está, pero de que no se mojan. ¿Sabes qué? Tengo ganas de que la Pepsi saque el año que entra su botella con tapa tipo Head and Shoulders. Ah, sí, muy. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que sí. La tenían. Yo sí pagaba por tener una botella pues, así, sí, wey. Somos unos fans asquerosos. ¿Sabes qué es lo raro? Que yo ahorita estoy viendo, hay unas bebidas energéticas, nada más rápido la nota. Gladiador. Ajá, pero la botella es muy parecida. ¿Ah, sí? No, son unas verdes. No me acuerdo cómo sea. Son unas bebidas energéticas que... Ha de ser una Monster, entonces. ¿Quién sabe? Las venden mucho en el Oxxo, ajá. Pero ves la botella, se parecen un poco como a las del Caribe Cooler. ¿Todavía existe el Caribe Cooler? Sí, todavía existe. Ah, mira. Toda la semana pasada me eché con unos cuates unas. Ah, el Caribe Cooler. Y se parece mucho. Entonces dije, se le pones una etiqueta de Pepsi, ahí está la Pepsi del 2015, Sí, te creo, Mira, aquí en la pinche listita también estoy viendo el estar, dice aquí, estar consumido con los electrónicos personales, que mientras están cenando, están comiendo, trae su pinche Oculus Rift casi, el ¿qué era, su hermana? ¿Qué era? Sus hijos de Marty. Eran sus hijos de Marty y pues, están ahí metidos en la realidad virtual, güey, valiéndole verga todo, muy similar a las cenas o comidas actuales en familia. Si hoy volvieras a filmar la escena sería esto, ¿no? Acá con la pinche tableta. ¿Sabes qué también tenían? Que era una tecnología que para ese entonces era novedosa y creían que era el futuro. Es que había faxes por toda la casa. Ajá, que está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. Porque el fax se murió. Y en cuanto a las llaves, ¿te acuerdas que las chapas de las puertas eran por huella digital? Hoy en día ya puedes comprar mugres desde huella digital, pero de cualquier pendejo hijo de la chingada te lo agota en 5 minutos. Así es. Hay, por ejemplo, otras que dicen que es a medias, que ya ves que el pinche carro volador de la máquina del tiempo, el DeLorean, ya usaba basura biodegradable. Bueno, ya hay motores también que funcionan, aunque no está tan distribuido todavía. Todavía no existe el señor Fusión. Todavía está el señor Fusión. O los mismos otros voladores que ya existen, que ya hay prototipos, pero pues todavía no está distribuido todavía. Ya vuelan muchos carros. Pero te vuelan unos centímetros de... Pero ya vuelan, güey. Bueno, los productores de Volver al Futuro advierten que eso sí fue una mamada de parte de ellos y dijeron, ¿saben qué? Sabemos que no va a haber carros voladores para 2015. ¿Qué? Pero es algo que todo mundo quería ver en una historia futurista. Y dijeron, bueno, quisimos ser futuristas y realistas al mismo tiempo, pero pues hay cosas que la gente quiere ver y una de ellas eran autos voladores. Claro. Entonces, no íbamos a quitar y además era una parte importante del plot tener un auto volador. O la otra, güey, que todos hemos chillado y que todos queremos una pinche patineta voladora, güey. Esa pinche patineta rosa de niña de Mattel. No mames, güey. ¿quién no quisiera una? Ya venden, desde hace como 2 años, ediciones limitadas de esta madre, o sea, réplicas completamente, pero pues obviamente no vuelan. Pero, pues, no mames, si quisiera una, güey, sí, por no colección mames. Nada más. Sí, por estaría favor. Estaría bien chingón tener una. Que se han esforzado muchos, muchos güeyes para tratar de replicarla. Lo de las cosas más cercanas que han encontrado por ahí, un artista plástico francés, que aquí tengo el nombre, es Nils Wagnadin, hizo su pinche escultura, de la hoverboard, hizo la réplica, pero pues, sí vuela, güey. O sea, está puesta y vuela por medio de unos campos electromagnéticos. What y ahí está fuck? Flotando la chingadera. O sea, obviamente no te puedes subir y montarla, ¿no? Nada más viene con una base y pues la pones en la base y vuela sí, la chingada. Tiene imanes, ve, ¿no? Sí, güey, se ve bien chingón. Ajá. Como el cabrón que dice, ¡a huevo, la tengo! Y verga. Sí, pinche. Será el putazo de su vida. Como las bicicletas antigravedad, ¿no? Y la otra, pues la pinche comida deshidratada, que efectivamente ya hay comida deshidratada y que funciona y que te nutre y que sobrevives, aunque sabe de la verga, según esto he leído, que las encuentras muy bien en Costco. Allá, en los Costcos ya hay comida deshidratada. Para que es el vayas. Futuro en Costco. Costco es el futuro. Y pues de las cosas que se equivocaron por completo, pues los pinches cachorros ganando la Serie Mundial, que ya usaban discos lásers ahí, lo de los faxes que estabas diciendo, que había en el periódico salía una nota de que la princesa Diana no sé qué había hecho, pues princesa Diana ya valió verga. Salía como la reina Diana. Ajá, de hecho, y Estados Unidos no tiene todavía presidente mujer, además. Pero ya tiene negro, ya tiene negro. Sí. Y se acuerdan que se usaban las pinches corbatas dobles, que pues sí. las corbatas dobles se ven todavía de la verga. Pero eso nosotros lo podemos forzar, simplemente necesitamos crear la tendencia. Entonces, vamos a mandarnos a hacer nuestras camisas y nuestras corbatas dobles. A huevo, yo sí iría así a trabajar. ¿Qué pasó? Ve, hijo, ese es un loquito. A huevo. ¿Por qué trae esa corbata doble? Porque es el futuro. ¿Y por qué todo está plateado? Hasta esta pinche naranja, no mames. Todo es el futuro y trae hombreras. Bueno, tenemos saludos otra vez. Omar Silva dice, la mejor película futurista es Up. Definitivamente la Tierra quedará así de fregada. ¿Up? Sí, yo también me quedé así como que Up no es la de... ¡Qué pendejo es Wally! Exactamente. ¿Quién dijo esa mamada? Omar Silva, un saludo para Omar Silva. Bueno, sí, porque la de Up es la del viejito, ¿no? La del Russell y el pinche señor No, igual tiene razón, ¿no? Todos vamos para viejitos, güey. Ah, no, pues sí, vamos a estar así de fregados. Exactamente. Christopher, el Rock and Roll Tattoo dice, quiero saludos y pues Tetsuo, el hombre de hierro, así como Akira, Dredd y Robocop, incluso puede entrar Dark Knight Returns, puro badass. Ah, ya, Robocop también entra, ¿no? Sí. En el futuro que nos alcanzó. Sí, porque esta madre fue del, ¿qué? 80 y... ¿qué fue? 88. Aquí tengo el dato, esta fue del 87, la película, pero sí está situada así, nada más dice en un futuro próximo, ya no estamos en un futuro próximo del 87, y sí, la pinche tecnología está cabrona. Creo que sí hemos alcanzado ya muchas cuestiones cibernéticas a este grado, incluso yo he visto reemplazos para miembros, para brazos, para todo esto, y ya se acercan mucho a esto. Hay un video ahí en YouTube también de un güey que creó, el güey perdió su brazo y el güey no sabía nada de ingeniería y nada, pero se puso a estudiar e investigar y así todo eso para crear su pinche prótesis. Sí. Y no mames, la ves y dices, parece que estás viendo el brazo de Terminator, güey. Así los pinches cervos, así los tiene así y hasta le mueve y se ve bien cabrón. Lo chingón de esto es que precisamente si obtiene o alcanza capacidades metahumanas. Sí, literalmente con ese brazo puede agarrar y puede destruir metal, puede doblar metal, puede hacer capacidades así mucho más cabronas. Que el mismo güey lo dice, yo no esperaba llegar a tanto, yo solamente quería una mano normal. Sin embargo, está metiendo más en estudio porque el güey lo hizo solo con un brazo, pero ya estaba viendo para poder replicarlo en una pierna y replicarlo en otras partes. El hombre biónico. No mames. Y luego le va a poner una fusca. Está cabrón, ¿no? Va a ser un pinche vigilante. Simón. Armando, señor de López Luna, dice... Yo quiero saludos de Madame Toilé y... Te chingas, no vino. La pelaste. No vino. Dice, mi película favorita del futuro es El Hombre Bicentenario. Bueno, esa todavía no nos alcanza porque sí es... Pero está con el mood del pinche motito. Sí, va, ahorita. Sí, no mames. A mí me gusta mucho El Hombre Bicentenario. Ahorita me gusta. Todo el mundo la ha castigado mucho. ¿Qué, vamos a hacer el podcast de Robin Williams? Podríamos, si quisiéramos ser oportunistas. Hay varias películas muy buenas. No digo que no. Hay muchas películas muy buenas. Otras bien asquerosas, ¿no? Como la de Toys. Ay, ¿nunca vieron Flubber? Sí, qué mala película. Está muy mala, pero... Pero en compensación, La Sociedad de los Poetas Muertos, nunca la vi. ¿Nunca la viste, güey? Sí, sí la vi. ¡Hey, Captain, my Captain! Me obligaron en la escuela, en la prepa me obligaron a ver La Sociedad de los Poetas Muertos. Yo amo Patch Adams, de esa madre, de ese güey. Yo chillo con esa madre. No, yo la verdad... Perdón, pero sí, a mí sí me gusta. Yo le tengo aprecio a Hook. Hook es muy buena. Hook es la mamada. Y también todo el mundo se lamentó en esa época la de Hook, pero yo la tengo aprecio. Y más allá de los sueños, me gusta un chingo. También chillo. Esa nunca la he podido ver completa, me da mucha huevo. Hay una de insomnia, ¿no? Y tenemos otro saludo que dice, soy el Necro. Y dice, yo quiero que la maldad me miente la madre a todos los de la mesa, incluyéndose. Y un saludo. ¿El Necro dijo eso? Sí, el Necro está diciendo eso, ahí está. Cheque su madre, ese güey. No miento. Ah, mira más, sí cierto, sí cierto. Ay, o sea, chingar a su madre, Necro. Sí, exactamente. Sí, nosotros estamos bien de huevos aquí. Y dice que apenas está saliendo de la chamba con una. No mames, vamos a acabar de grabar porque ahorita nos cae el puto. A huevo. A huevo ya. El juego de Super Nintendo Smash TV. ¿Cuál es ese? El que es como un tipo contra, con vista desde arriba, y que es un reality show en el que tienen que ir destruyendo y matando Cyborgs. Está ubicada en 1999. Para de mamar. Y aparte de eso, predice también lo que es el aumento de los reality shows. El juego se salió a la venta en el 90. Y es un pinche reality show. Y todo mundo así súper entusiasmado de, ah, no mames, es un pinche reality. Son güeyes que sobreviven y se mueren. Ah, qué chingón. Muy en la onda de Running Man. Ajá, de la película de Running Man. Es de 2019, según la historia. Ahí vamos. Estamos a tiempo todavía. Podemos ver gente muriéndose en la tele. Porque bueno, que ya vamos cerca, según yo, hay pinches realities que si están más rudos, o por ejemplo, y por solamente citar una cosa, que el juego muy pussy de la isla, pues va por ahí el asunto, se lastiman, se lesionan y ya estás bien entretenido de, no mames, ese güey le pegó al otro güey, ese güey está peleándose con otro güey, ese güey está compitiendo y arrastrándose por pinche dinero. Una pequeña nota al margen nada más, una cosa es precisamente que los contenidos ya creados, digamos que por cadenas establecidas, lucren así directamente con la muerte, pero la otra es que quieras o no, ya lo puedes ver en la red. Entonces, por ejemplo, ahorita que fui a dar clases, uno de mis alumnos me dijo, mire profe, tengo este video de un güey que creo que se roba unas cosas en la India y le cortan los dedos a hachazos. A la verga. Y entonces se ve literalmente, así es un video de celular, se nota y pues ahí está un cabrón que le tiene la pinche fusca y tiene que poner las manos, un pinche tabique y se ve cómo le mochan los dedos, ¿no? Y le dan un putazo, le cortan dos dedos, el güey se quiere ir y le dice, no, que hijo de la chingada, regrésate, ¿no? Porque nos vamos a quitar todos. Ajá, hay dos, tres hachazos y le quitan todos los dedos de la mano. ¿Todos? Todos. A la verga. Entonces le dije... Sí, todo. Entonces dije, no mames, o sea... El código de Hammurabi lo hubiera hubiera permitido. Exacto, ¿no? Se robó algo, quítele la mano. Exacto, pero aquí fue así como que, qué hueva, nada más los dedos, güey. Pero sí, pues, sí se ve muy hardcore, ¿no? Y quieras o no, pues hay mucho más de ese contenido violento en red. Ahorita me viene a la mente, obviamente los juegos, como un medio más novedoso y ha llegado a estas cuestiones narrativas más elaboradas hoy en día, pues todavía proyecta como que futuros más lejanos. Más largos, sí. Pero ya hay unos poquitos ejemplos que nos alcanzamos. Ahorita que estaba viendo, los juegos de Metal Gear siempre han tenido un contexto posterior al lanzamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el último de la serie, Metal Gear Solid 4, que salió, si mal no recuerdo, creo que en 2007, sucede en 2014. Ajá, y ya nos alcanzó esto. Al respecto de esto, los pinches drones que están manejando ahí en el Metal Gear Solid 4, ya he visto prototipos muy, muy, muy similares, como los cuadricópteros estos. No mames. Esas madres que son de pinche miedo por la cantidad, la efectividad que tienen y cómo estaban proyectados desde hace ya un putero de tiempo. Ahorita tan solo Amazon quería sacar helicópteros para mandarte tus pedidos. Simón, que ya te iban a mandar por correo, correo aéreo de los cuadrópteros. Ajá, pero la gente decía, güey, ¿qué pasa si vivo en departamento? Y dos, ¿no los vas a pedrear? Aquí en este pinche país, güey, literalmente es uno, güey, y si está a la altura, lo mandas a pedrear, a ver qué. Deja de lo más a pedrear, güey, lo bajas y te lo chingas. Así, ya hasta me estoy imaginando a los cabrones ahí en Tepito, güey, con sus pinches redes. Ahí, literalmente, cazadores de cuadrópteros, cabrón. Literalmente, bajando esas chingaderas para desarmarlas, rearmarlas a otro lado y venderlas a un pin. Porque son bien caras esas chingaderas. Hijos de puta, sí. ¿Y sabes qué? La única razón por las que aún no creen que vaya a liberar ese sistema Amazon es por los planes de vuelo o de aviones. O sea, porque por lógica, los pocos lugares donde sí podrían tener esas entregas inmediatas por bots... serían zonas, ciudades que al mismo tiempo tienen aeropuertos internacionales, entonces sería un pinche desmadre. O tenerlos a una altura muy baja y tenerlos a esa altura, como dices, se presta que los pinches, tan solo los rednecks de peor nivel, pues también vayan y, como dices, con pinches redes, ¿no? Sí, güey, de veras. De lo que estaba mencionando, yo quería hacer la nota del Metal Gear Solid 2, del Solid Snake, del que salió hace un putero de años, ajá, el de NES, que salió este pinche juego en el 90, exactamente, que donde están hablando de, se supone que es contemporánea de la historia, en donde hablan de que están buscando la pinche biodiesel, el desmadre como muy similar al biodiesel, mucho antes de la creación de estas madres. Y mira, ¿qué crees? Pues que ya existe biodiesel y existen, ¿cómo se llama? Hidrocarburos basados en cuestiones biológicas aquí que se pudieron crear. Está cabrón el asunto. Está bien pinche de miedo. También, ahorita me vino a la mente eso, Metal Gear Solid 2, ¡hijos de la libertad! Me parece que el juego sucede como en el 2000, entre 2007 y 2010, algo así. Sucede el juego de Metal Gear Solid 2. Y curiosamente la historia trataba acerca de este sistema de los Patriotas, una organización secreta que por ahí existe en el mundo de Metal Gear, que básicamente planeaban llevar a cabo un plan con el cual iban a hacer una suerte de filtro y censura de las redes, porque te decían precisamente de que ahora sí que estaba tan llena de pendejadas y gente aventándose baldes de agua con hielo. Sí, más o menos. Que ellos necesitaban hacer un... ¡Me dijeron esto, no mames! Lo que da miedo es que de veras se lo piensan y los juegos de Metal Gear sí tienen esas cuestiones. Entonces, dicen, sí, claro, necesitamos crear un organismo censor de contenidos en internet porque solo así... ¿Pero no sería censura? Exacto. Y por eso los buenos en el juego lo quieren detener, ¿no? Pero los puntos de los malos de alguna manera tienen algo de lógica, ¿no? Dice, es que siendo un animal cultural como es el ser humano, pues solamente puede avanzar también, pues evitando todas esas pendejadas, ¿no? Y limpiando ese filtro de información y que solo la información trascendente sobreviva. Y pues claro, los buenos siempre van a decir, no mames, yo tengo todo el derecho de sacarme una pinche selfie en el baño y ponerlo, ¿no? ¡Verga! Lo quiero hacer si yo quiero, ¿no? El juego de Metal Gear Solid 2 sucede en 2009, según la historia del juego. Exacto. Y si te pones a pensarlo, pues no es muy distinto de la ley Sopa, que también como por el 2012-11 generó mucho revuelo en el mundo. Y dices, no mames, Metal Gear ya predecía esos eventos 10 años antes. Deja la luna de George Méliès. Pues, ¿de George Méliès? George Méliès, como sabemos, este cineasta francés, que no mucho tiempo después de que los hermanos Lumière crearon los cinematógrafos, dijo, ¡para de mamar! ¡Ese es el futuro! Y fue básicamente el padre del fotomontaje y los efectos especiales. Hizo una adaptación algo libre del cuento del viaje a la luna de Julio Verne. Es que H.G. Wells tiene una historia que se llama Los primeros hombres en la luna. Ah, ok, va. Y es esta historia precisamente de estos científicos que literalmente hacen una bala, y lo disparan en una pistolota a la luna, ¿no? Llegan, la luna está habitada por estos seres como calaveritas que si les pateabas explotaban. No mames, los creepers. No mames. Del Minecraft. Ahí está, güey. Los pateas y explotan. Ahí está, güey. He jugado Minecraft, me siento mal conmigo mismo. Y después de tanto desmadre dicen, no mames, hay que regresarnos a la Tierra. ¿Cómo le hacen? Pues llegan a una esquinita de la luna. Y se avientan, y pues la gravedad los jala, ¿no? O sea, la luna es como una pendejada que está muy alto nada más, ¿no? Pero gravedad, órbita, son pendejadas, nomás está muy pinche lejos. Llegas de un plomazo. Pues también se supone que en la guerra de los mundos de H.G. Wells, literalmente así viajan los marcianos de Marte a la Tierra, se disparan como balazos. Pues en teoría podría funcionar ese medio de propulsión, el pedo es la aterrizada, ¿no? Sí, claro. Ese es el detalle. También sabes quién usa balazo en una historia en Astonishing X-Men. Sí. Los de Simón. Ultra World. Brickworld. Sí, de Brickworld. Literalmente dice, no, es que no lanzamos un pinche cohete para ir a destruir la Tierra, les mandamos les un damos balazo. Un pinche tiro desde pinches aquí. Deténganlo, putos. Bueno, nada más para redondear esa idea, la película es de 1902, o sea, no mames, tiene 110 años. Y como decía el Dr. Hill, sucede hipotéticamente en el año 2000. ¿En 2000, güey? ¿Dónde está mi pinche bala clavada en el ojo de la luna? Pues llegaron a la luna. Nos adelantamos porque a final de cuentas... El hombre llegó a la luna en el 69. Ah, sí, va, pero... Según dice. Y bueno, ahorita estaba viendo, venden ya una edición... Ay, teoría de conspiración. Ay, no más. La verdad está allá afuera. Próximamente en el Saga Podcast, teorías de conspiración. A miedo sería un buen tema, anótalo en Wonderlist. Bueno, pues Soy Leyenda está muy, muy facilita. Está situada entre el 2009 y el 2012 la película. Bueno, cronológicamente salió en el 2007, ¿no? Pinche futuro distópico en el que la... se cargó a la humanidad casi toda su totalidad la pinche enfermedad, ¿no? y los cambió, más bueno, está medio... Los mutó. Una rabia o algo. Ajá, un derivado de la rabia, pues ya. Y en ese futuro ya tenían la película de Batman contra Superman. Que ahí está otro dato, otro guiño, que ya está, ¿verdad? Guiño. Se las vamos a meter, guiño, les va a gustar guiño. Ay, ¿cómo? Ah, ya, el autor de Soy Leyenda es Richard Madison. También escribió El Increíble Hombre Menguante. Por ahí tengo el libro de un güey que se hace chiquito. Se va haciendo más chiquito cada vez. Se hace más chiquito hasta que llega a un nivel subatómico. Loco. Suena interesante. Y que esta de Will Smith es la tercera adaptación de su libro, sí, ¿no? Sí, sí. La primera, de 1954 con Vincent Price, llamada El Último Hombre Sobre la Tierra. Te dicen que en aquellos años fue cuando todo se fue al carajo, en los 50, ¿no? Luego la versión de 1971 con Charlton Heston, en la que es una onda también como radioactiva, que fue parodiada en Los Simpson, ajá, muy venturosamente. Y luego esta última, ¿no? Con Will Smith, que está chida. Es buena. Es aceptable. Está chidita. Y curiosamente Richard Madison también escribió un pequeño cuento que se llama Acero, que fue adaptado en un capítulo de La Dimensión Desconocida, que trata acerca de robots boxeadores y que después se convirtió en Real Steel, la película con el Hugh Jackman. Gigantes de Acero. Ajá, que también es un futuro que, aunque la película pasa en el 2020 y tantos, te dicen que ya desde estas fechas ya debería haber robots boxeadores, porque el Atom, el robot prota de la película, te dicen que lo construyeron en 2014. O sea que alguien por ahí en su garage está armando el Atom. Algún culero ya está armando el pinche Atom. ¿Y qué vas a hacer ahorita que termines de armar tu robot, hijo? Lo voy a ir a aventar un deshuesadero. ¡A huevo! Así funcional y completito. El ahora maldito lo tiraré está yo. Loco. Sí. No mames, qué pendejada. Muy bien, entonces ya con esto cerramos el tema de esta semana. Menciones especiales: Strange Days, que está situada en el 99, que seguramente Matt Madrazos conoce. Strange Days, ¿de qué es eso? Ok, chingón. Scanner Darkly, que está situada en el 2013. Patada también en un cuento, si mal no recuerdo, de Philip K. Dick, que habla acerca de una nueva droga super pinche adictiva, y el Keanu Reeves es un güey que se mete de doble agente, de infiltrado de la policía. Ajá, pero se vuelve super adicto y hasta crea una personalidad alterna. Exactamente. México 2000, que salió en el 83, de Rogelio González. Situada en el 2000, obviamente. Sí, no mames, está chida. México es un país, es una utopía. Exactamente, la de Existence, de David Cronenberg. Acerca de unas consolas de videojuegos cuya interfaz es biológica. Literalmente, ya tienes una pinche entradita USB, creo, en la pinche cabeza. Sí. Muy similar precisamente a Matrix. Y tienen unas pistolas biológicas que avientan dientes. Muy bien, entonces, ¿vamos a secciones? ¿Alguien tiene secciones? La recomendación de la semana, recomendación, semana. ¡No mames! ¡Vean La Leyenda de Korra! ¡Ya se acabó el tercer libro! Está de la verga. Está bien cabrón. No mames. Lo único bueno es que terminó esa mamada. Yo voto porque después el Dr. Hill y el Graf también le den una checadita. Yo creo que estaría bien. Para que lo comentemos. En mi opinión, está muy cabrón el libro. Yo soy honesto, a mí me perdió como a partir del cuarto. ¿Qué pasó? ¿Qué te perdió? No sé, está medio hueva, ya no te encontré. Es que estaba de hueva. Ajá. Iba para era abajo, mucho bla, bla, bla, y abajo. Muy poca acción, y la historia se fue al carajo. Ajá. No mames, y básicamente es lo que dijeron para esta serie, ¿saben qué? Vamos a ponerle más aventura, más acción. Pues según, güey, pero pues de repente se fue al carajo todo. Y no ya sé. Le perdí el sentido, igual, y el interés. Yo digo que te choca ya la pinche Korra, güey. Sí, cae gorda. Es la misma puta mamada de la primera pinche temporada. Sí. No crece, no evoluciona. Exacto, güey. No, yo creo que aquí ya tiene ahí un desarrollo. Hasta el mero final, güey. Yo creo que ya tiene un desarrollo más amplio. La serie también es como mucho más tranquila. De bueno, vamos a viajar porque el pedo es encontrar los nuevos maestros aire. Que ese es como el gran plus del libro, ¿no? Después de este pedo. Sí, pero ¿por qué? Porque ya se hartó de la puta pinche ciudad o esa mamá. No, porque la corren. Pues ahí está, güey. Porque acuérdate que es este pedo de los del mundo de los espíritus que se combinan. Liz Wey, no estás ayudando, esto es un desmadre. Oye, están surgiendo dobladores de aire, ¿no? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a ir al mundo a buscarlo, ¿no? Y ya de ahí, pues claro, vamos a la historia, que está también rara. A mí particularmente parece que es muy buena, pero para no entrar en detalle y después comentarlo, yo nomás les puedo decir, desde mi punto de vista, que les recomiendo un chingo, que busquen y la vean, son solo 13 capitulitos y acaba. ¡Ay! ¡Ay, puto! ¡Qué cabrón acaba! Esa es la recomendación de la maldad. En mi caso, yo porque me quiero ver bien culto, les voy a recomendar un libro, putas. ¡Ay, no mames! ¡Qué pinche culto esa estoy. Mamada. Los sensacionales de picosos y sabrosos no son libros. Bueno, entonces otro libro entonces. Okay. ¿Y el libro vaquero sí? ¿Es un libro? Él lo dice el título. ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Pah! No me contradigas. No, les voy a recomendar uno de, lo, de esos libros que de alguna manera ya había dejado olvidado un poquito, pero que realmente podría advertir que de alguna manera formó un poco de mi infancia. Es un libro que hace muchos años encontré entre los libros de mi abuelo. ¿Juventud en éxtasis? No. No. Muy chingona. No, pero un libro porno. Y es un libro que durante Limited Edition. No, firmada por Marilyn Monroe. No, esa la encontré entre las revistas de uno de mis tíos. ¡Yay! Oye, pero están gordas. No las están bien buenas, encueradas y peludas. Hay pelo. A huevo. Bueno, yo les voy a recomendar Las Aventuras de la Mano Negra. Uy. O en inglés, The Adventures of the Black Hand Gang. Suena más chido La Mano Negra. Pues es lo mismo, La Mano Negra. La Mano Peluda. El autor se llama Hans-Jürgen Prenz. Es un autor creo que alemán, podría advertir. Este es un libro que tengo que admitir, no es para que lo lea cualquiera. Es un libro más que nada para niños. Realmente, yo lo leí en mi infancia y sí es muy para niños. Que son las aventuras de un grupo de niños que al mismo tiempo, en sus ratos libres, en vez de hacer cosas decentes como jugar videojuegos o salir a jugar fútbol, dedican su tiempo a descifrar misterios. O sea, como un Nancy Drew, vamos a ver. Pero más sencillo, más para niños. Y tenía un truco interesante. El grupo de personajes principales, como se van a advertir, se llama La Pandilla de la Mano Negra. Que son un grupo de cuatro niños, que son Félix, que es el... ¿El gato? No, es un niño con lentes y que trae siempre consigo una trompeta para llamar a sus demás amigos. Adela, que es una niña. Rollo, que trae normalmente una playera a rayitas. Y Kiki, que normalmente siempre trae una ardilla. Y por ende, en el libro siempre se denomina como Kiki CA. O sea, Kiki con ardilla, porque siempre trae a la pinche ardilla con él. Entonces, estos niños siempre se dedican... Viven en el penúltimo edificio. Bueno, tienen su base de operaciones en el penúltimo piso de un edificio. Y ellos, pues, literalmente se advierte que han logrado atrapar a varios rateritos y alguna que otra actividad. Entonces, las historias que ellos tienen, pues, son, no sé, que descubren que en la casa de al lado, que debería estar abandonada, pues, hay alguien, ¿no? Y está haciendo algo y no saben qué es. Y van a investigar. Lo investigan y descubren que están en una operación de falsificación de timbres postales. Ah, sí, no ya mames. Me acuerdo. Qué mal pedo. Lo divertido es que este libro, aparte, tiene un juego. Que es que nuevamente, como está en formato de dos páginas, bueno, cuando lo abres, la página de la izquierda la debes leer, es un capítulo completo. Lees y en la segunda página, en la página de la derecha, tienes una ilustración. Al final de cada página te dicen que debes resolver algo. Te dicen, ah, ya entendimos esta cosa. Como, no sé, ¿por qué alguien vive en la casa de al lado? ¿Cómo sabes que alguien está viviendo en la casa de al lado que está abandonada? Te ponen la ilustración, dicen, no pases de página hasta que descubras qué es lo que vio Félix que le hace deducir que alguien está en la casa. Y dices, ah, es que en la chimenea está saliendo humo. Entonces pasas la página, mira, te lo dicen y te sigues la página y te ponen otra ilustración y te dicen, ¿cómo sabes que, no sé, el personaje de la primera serie se llama el señor X? Soy un detective. ¿Cómo sabes que el señor X estaba en tal calle? Y dices, ah, es que es el güey que sabíamos que le faltaba la suela del zapato. Y entonces así vas viendo. Entonces la verdad es muy divertido de leer. Son como cinco misterios que hay que resolver y todos, cada uno, está en ese formato. Lees, descubres el misterio del dibujo. Lees, descubres el misterio del dibujo. Lo malo es que tengo que admitir, fuera del que estaba en la casa de mi abuelo, nunca lo he vuelto a ver impreso. ¿No lo tenías tú? No, yo no lo tengo. Yo lo... ¿Quién tiene el libro? El libro debe estar en la casa de mi abuelo. Les juro que yo de niño ahora mismo lo debo haber leído unas 20 veces. Al grado móvil. Al grado de que el grupo de amigos que tenía y que también leyeron el libro con el tiempo, nos hicimos llamar una temporada La Mano Negra, así porque nos sentíamos detectives. Sí. Y tenían su club, tenían a sus némesis que eran La Mano Blanca. Sí. Ay, ¿sí tenían némesis? O sea, sí, neta. Chavo, ahí como en la privada, es que es de esos chavos que no te llevas bien con ellos y como por otro lado andan en el mismo mood. ¿Ustedes los denominaron La Mano Blanca? No, ellos se llamaron La Mano, porque como éramos nosotros La Mano Negra. ¡Ay, puto! ¡Ay, huevo, puto! Para nosotros eran como que los que hacían las cosas que a nosotros no nos gustaban hacer, entonces éramos como que si éramos contrarios. Fue divertido y la verdad ese libro es muy divertido, sobre todo si lo que quieres es como que un niño aprenda o que le interesen las historias de detectives. No me imagino un libro más interesante de leer que Las Aventuras de la Mano Negra. Y la verdad, si alguien me dice dónde encontrar una copia física, se los voy a agradecer Internet. Un chingo. Tengo una copia en EPUB. Por si alguien no lo encuentra y lo quiere leer, la verdad, yo lo tengo en EPUB y tiene las imágenes originales, porque las imágenes son del mismo autor. Entonces, no puedes como que cambiarle los dibujitos porque se pierde mucho el desmadre. Ah. Pero la verdad, pues sí, está mucho, mucho, muy divertido. Y yo creo que es una muy buena lectura para niños. Nada más, más saluditos. Armando SR de López Luna nos dice: yo nos había platicado que su película favorita era del Hombre Bicentenario. Y nos dice que esta ocurre en el 2005. Porque yo tenía la duda de si ya había, era un futuro que ya nos había alcanzado o no. Y dice que si no puede mandarle un saludo a Madame Tuale porque no está, que uno de los que estén grabando estaría bien. Más madrazos, por favor, hagan los honores. Que le mandes un saludo. Mándale un saludo. Ah, hola. Cabrón. No, de más no. Madrazo, sí, cabrón. O sea, no de cualquier pendejo. Ya está. Y Omar Silva, ya le lo retroalimenté que la película que decía era Wall-E, no la de Up. Dice, es verdad, se me fue la película, pues de lo futuro, que ya no estamos tan lejanos, pero mis predicciones, vamos, los Simpsons son mejores que Nostradamus. Y nos deja una liga donde vienen predicciones que ha dicho los Simpsons y que han sucedido. Está bueno. Ahí la checamos. Luego les ponemos después la liga. Ahí está. Pues bueno, entonces esto será todo en el Saga Podcast de esta semana, ¿no? Pero no se preocupen, porque ahorita mismo vamos a grabar el de futuros que nos alcanzaron dos. Ah, sí, claro. No olviden seguirnos en Facebook, Diagonal Saga Podcast, en YouTube, Diagonal Saga Podcast. El Necro subió ahorita un video, por si extrañan su voz, en el que levantó, mostró cómo abrió su pinche figura de acción de Rafael de la San Diego Comic Con. Ah, Simón, donde se gastó un puto varísimo. Se gastó un puto varísimo solamente para que ustedes lo vieran unboxearla. O sea, después de unboxearla la tiró a la basura, cabrón. Sobre todo. Seguro. Y ahí estábamos nosotros todos ahí perreando el pinche bote de basura, ¿no? Pero bueno, también estamos en Twitter como @sagapodcast y no olviden que algún día nos podrán escribir algún correo en sagapodcast.com. Y próximamente el Graf ya va a subir a la pinche página cuando ponga cualquier tema de WordPress. Sí, crees. Ya ponle cualquier tema que se vea bonito y ya. Cualquier mamada ya para que usemos esa pinche página y luego la dejemos abandonada. Otra vez. Otra vez. El problema es que ahorita sí se han quedado, al menos yo sí me quedo con ganas de poner 2-3 posts. Ya está. Puta, aprovecha página. El boom, es ahora. Tienes sí, dos días antes de que se me apague. The future is now. ¿Quién decía eso en SNK, va? Ah, sí, es en Twitter, decía Future is now. Bueno, eso es todo en el Saga Podcast. Ahí nos vemos. Llegas madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.